d'Azur et Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France, les Alpes et les Pyrénées, Tour de France, Tour de France, dernière étape Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France. Tarde más. Cuña viciosa de fondo. Muy bien. Una tarde un poco fría. Una tarde un poco fría, pero maravillosa porque la gente que está aquí es gente bonita que se anima a venir con día de lluvia y todo. Y vamos a echar para adelante esta tardecita que ya ha escampado la lluvia. Y de fondo la cuña viciosa. Que dice así, más o menos, jornada del taller de bici, jornadas por defensa del taller de bici. Jornadas por la defensa del taller de bicis viciosos. Sábado 20 de noviembre, desde las 11 de la mañana. Juegos en la calle, cursos de mecánica y comida popular, sobremesa biciclística. Por la tarde, talleres, espacio abierto de mecánica y autorreparación. Serigrafía viciosa. Trae tus viejas camisetas y dale un nuevo look y estilo. La radio se baja y se abren los micrófonos. Retransmisión al día siguiente por las ondas a partir de las 12 horas. Conciertos, proyecciones y mucho más. Taller de bicis Roquetas Verdún, Ferrer, Joaquín Valls, 137, No Barry, Metro Vía Julia. Más información en www.ciosos.preospeculación.org. Y como sabéis, cada martes y viernes desde las 6 a las 9 de la noche. salud y fuerza al pedal. Atentamente, los viciosos. Ahora sí que sí, estamos aquí congregados con la gente que ama y quiere la bicicleta en sus diversas formas y mutaciones. Hoy día es una jornada de encuentro, de convivencia, con comida popular que huele muy bien. Así que quien esté pasando por ahí, ya sabe, anímese. Lenteja a todo color y sabor. Ahí a cargo de invitados muy, muy interesantes, muy reconocidos en el mundo gastronómico alternativo. Y eso va a darle calorcito al cuerpo para seguir tirando en la calle, o sea, tirando lo que queda de tarde. Ya descampado, dejado llover, eso ya lo sabemos todos y todas. Y aquí tenemos unos invitados con los pies un poco mojados porque han llegado en bicicleta honrosamente. Hay gente que le gusta la bicicleta con lluvia, con trueno y con viento y con frío. Esa es la gente que creemos, la gente que se aproxima. Y yo creo que eso, decía antes, es una sesión bastante jam. Vamos a hablar un poco de lo que se podría transmitir de la masa crítica. También vamos a hablar un poco de la situación del taller de bici, cómo se encuentra hoy en día, porque esta es una jornada por la defensa del taller de bicis, sobre abrir nuevos espacios y compartir nuevas experiencias en distintos barrios con formatos así de este mismo calibre, como Vicioso y Viciosa. Y nada, ahora dejo un poco aquí abierto el micrófono para saludar a los colegas que están aquí a mi lado. Es colega Iván, que pueda freestylear aquí con el micro y contar un poco por qué llegó aquí con los pies mojados en bicicleta. Bueno, bona tarda a tothom. De fet, acompanyo aquí els companys que més o menys hem intentat engegar la massa crítica, bueno, sobretot ells dos, i crec que ells dos explicaran perfectament el que volen fer i com engegar aquesta iniciativa per fer que la nostra ciutat de la bicicleta tingui un espai i no sigui un producte residual com és actualment. No sé si ells dos volen donar la informació correcta sobre massa crítica, doncs serà molt millor que no pas jo. Okay. Doncs aquí soc l'Adrià. Hola, jo sóc el Carles. I bueno, som, diguem, els que més aviat portem la iniciativa de la massa crítica, bueno, el moviment aquest ciclista que plega tota la gent que... Bé, sí. Doncs, diguem, portar a terme un cop al mes la gent que va en bicicleta, agafar-la i, diguem, per reivindicar la bicicleta a les ciutats, no? Sí, una mica el moviment va començar perquè... Bueno, un s'aficiona a la bicicleta, comença a anar-hi, comença a veure les desigualtats que hi ha entre els cotxes i entre els altres vehicles de la via pública i bueno, sempre veu una mica la indefensa que té i la impotència que hi ha davant els seus drets com a circular per la carretera i per la ciutat i bueno, pues és una mica pues una mostra de reivindicació i de plec entre ciclistes per poder ajuntar-nos i fer massa crítica. Exacte. I que es vegi, no?, que la bicicleta és un vehicle, no només agafar-la i anar al cap de setmana, sinó per moure't per la ciutat, per agafar el pa, per anar a quedar amb els amics, per moure's en definitiva com el cotxe i com la moto. I si és, diguem, la solució, és la solució per anar per la ciutat. I diguem, cada cop que hi hagi menys cotxes, menys motos, menys contaminació, menys sorolls i que la bicicleta com a vehicle és, no?, que tingui el seu paper a la calçada i no als carrers bicis que hi ha o per les voreres, no sé, és una mica aquesta la idea. Una mica sí. També que es vegi que bueno, que hi ha que la resta d'usuaris, no?, en aquest cas els cotxes i les motos, que vegin que la bicicleta, pues, que s'ha de tenir respecte, no? Bueno, esto que he comentado es como la historia, más o menos, es como son como las bases del juego de la masa crítica, ¿no? Como, son como las reglas que plantea, como, no sé, como lo que se plantea abiertamente al mundo con la masa crítica. Pero ¿Cómo lo veis vosotros a nivel de crítica? ¿Qué se está haciendo? ¿Se enuncia en canto? ¿Se panfletea en una manifestación? ¿Se critica el sistema de público de bicicleta? Sí, a ver, la idea es que es un movimiento que tiene burocracia cero, ¿no? Es un poco caótico, pero con un cierto orden. Es decir, todo el mundo tiene algo que aportar a la masa crítica. No hay nadie que lo organice. Bueno, de hecho, nosotros nos consideramos representantes, pero así como cualquier persona podría participar y hablar de ello. Cada uno lleva su reivindicación y trae sus maneras de protestar ante una sociedad como la que vivimos. Y bueno, pues nos juntamos con nuestras opiniones y pues damos un paseo reivindicativo. Entonces, a partir de aquí, los métodos de difusión se basan en los panfletos, en hablar con los coches, en hablar con la gente, concienciarlos y más que nada es eso, y hacerles ver que es un transporte real, es un transporte viable y se puede ir a todos los lados sin tener que gastar gasolina ni nada. Y más que nada es eso. Bueno, sí, o sea, básicamente la masa crítica es establecer un espacio donde la gente vea que la bicicleta, ¿no? Pues eso, tiene su papel en la ciudad, que no queda relegada solo el fin de semana y al paseo con tus peques durante el domingo por la mañana, sino que tiene que tener un papel real y cada vez, de hecho, lo tiene, ¿no? Y lo está teniendo. Cada vez hay más gente que va con bicicleta. Pero no solo eso, sino establecer una vez al mes que la gente se agrupe yendo en bicicleta, haciendo ver a la gente que estamos ahí, ¿no? Y la idea es un poco que cada uno traiga su reivindicación, no sé, yo, porque pienso que, por ejemplo, los carriles bici no están bien y se puede ir por otro lado, o otros que decidan que los coches no deberían de circular por el mismo sitio que las bicis, o no sé, cualquiera persona que crea. Exacto, eso es un movimiento que, digamos, no está, digamos, abierto a todo el mundo, gente mayor, gente joven, peques, padres con familia. Independientemente del color, cualquier persona es bienvenida, todo el mundo. De hecho, es como un movimiento que se pretende que no haya una cabeza visible, ¿no? Que haya una serie de personas que estén detrás, evidentemente, pues llevando un poco la... ¿Sí? Es una llamada más bien a la crítica y al concienciamiento, al pensamiento de la sociedad que estamos construyendo y cómo la podemos construir, porque realmente dice mucho de una sociedad, del cómo se mueve y el cómo se transporta. Y de esta manera, pues, podemos ver cómo somos en realidad, con tantos coches y tanta contaminación que hay en la ciudad, ¿no? Bueno, voy a hacer una pregunta abierta. Uh-huh. Es que, ¿cómo vosotros, como manifestantes de una masa crítica, que somos, aquí cada uno somos X, uh-huh, digamos por bicicleta, ¿cómo se sienten cuando están allí? ¿Sienten que hay un ímpetu crítico? ¿Sienten que hay mucha digresión, separación entre ciclistas? Uh-huh. ¿Se ven solamente una vez al mes? ¿O cada vez hay un chance más entretenido? ¿Hay propuestas? ¿Cómo se sienten vosotros? Evidentemente, cuando agrupas a un montón de gente, no todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿no? Con según qué posturas o según qué dirección ir hacia aquí o hacia allá. Únicamente se pretende, pues, que es pedalear durante un rato, juntarnos por una causa común. Exacto, uh-huh, por una causa común, ¿no? Que es ir en bicicleta por la ciudad, haciéndonos ver. Y entonces el mensaje es ese. Pedalear todos los días, ¿no? Celebrarlo una vez al mes. Y evidentemente de esta masa crítica se pueden sacar muchas cosas. Siempre aquí en Barcelona, y bueno, y la actitud un poco de la sociedad que tenemos aquí en Cataluña es un poco de la típica burguesía que ha existido siempre, y es gente pasivista que se conforma con lo que tiene y que siempre mira para ellos mismos. Entonces siempre hay mucha gente que viene aquí con las ganas y con los ideales de cambiar cosas, pero siempre esperan que tú hagas algo por ellos, que tú organices, que tú lideres, que tal, cuando no es verdad y cuando es una cosa en la que todo el mundo puede participar. Entonces los primeros meses siempre hemos tenido que tirar un poco de las cuerdas, de hecho aún hay que hacerlo, pero ahora estamos comenzando a ver que la gente entiende el movimiento y la gente comprende y ve que puede participar y echar una mano, echar un cable, y que es un movimiento que es de todos, que no es del que lo organiza, sencillamente necesita un pequeño impulso y... Exacto, y muchas ganas. Como prender la mecha y, bueno, exacto, y detonar un poco el deseo. Vamos aquí, exacto, a animar al colega que está acá al lado, para que cuente un poco la historia y se le caliente los pies. Venga, cuéntanos un poco tu experiencia, qué onda, qué te molaría cambiar o qué lo que te tiene contento de este encuentro que tienes una vez al mes, por ejemplo. A mí lo que me parece mejor es eso, el encuentro de un montón de gente diferente, pero con un mismo objetivo. A partir de ahí, Yo creo que hay gente, es lo que comentaban ellos, que quizás sí que les gustaría que fuera un poco más reivindicativa, un poco más, ¿no?, un poco más ruidosa, un poco más, pero no sé, nunca puedes, ¿no?, juntar, la gente opina distinto, ¿no?, y eso está bien, ¿no?, en parte. Pero yo creo que, bueno, si la cosa sigue igual y en vez de 120, pues somos 200 y pico o más, ¿no?, como se ve en Madrid o como se ve en otras ciudades que son un montón más, pues claro, más gente, más fuerza, ¿no?, y la reivindicación llega más lejos, ¿no? Yo creo que es el objetivo de todos nosotros, pero claro, tiene que ser el objetivo de todos nosotros, ¿no? Los pocos. Claro, el problema es, claro, organizarlo entre dos, o como lo están haciendo ellos hasta ahora, o entre tres, o entre cuatro, claro, sí, siempre es cuesta jodido, mucho, ¿no? Cuesta un montón. Y claro, para repartir papeles y para empezar lo que decías tú, ¿no? Sí, gritos reivindicativos, que sí, que en la última había gente que se animaba y eso estaba muy bien, ¿no? Pero en general la gente un poco demasiado silencio, bastante pasiva. Sí, pero bueno, silencio en general, ¿no? Bueno, aprovechamos ahora mismo que vosotros mismos podéis animar a la gente. Este espacio es la radio, ¿no?, y es un buen sistema de difusión. Mañana vamos a estar retransmitidos, estamos encapsulando. Entonces, si lo podéis recordar, que para la próxima masa crítica de diciembre podéis anunciarlo, tienen momento, por favor, cántenlo. Pues nada, animamos a que cualquier persona, independientemente tenga bicicleta o no, porque la bicicleta la puedes conseguir hoy mismo con el Bicing, que se venga el primer viernes de cada mes, concretamente el 3 de diciembre, a las 8:30 en Arco de Triunfo, y dar una vuelta por la ciudad reivindicando la bicicleta y un modo de vida un poco más saludable y más... Seguramente si llueve o truena o... Llueve o truena, estaremos allí. Sí, perfecto, ¿no? Exacto. Los amantes de la bicicleta ya sabéis, con lluvia, sin trueno, con días de sol, arcoíris, como sea... Lo que haga falta, sí, sí. A manifestar ahí, a juntarse y a conocerse y tal vez se generen iniciativas nuevas. No sé, a mí me resulta... familiar, hay veces que me resulta familiar la masa crítica porque encuentra converge un montón de peña de distintos ámbitos de la bicicleta. O sea, este es un espacio ocupado que se dedica a la autorreparación y a la reparación, digamos, de la bicicleta de segunda mano, tercera y cuarta mano, y de ahí aquí pasan gente de todos los sitios. Somos colegas de gente que son ciclomensajeros, gente que va en la vida cotidiana, con la que comparte, la encuentra la masa crítica. Entonces es un lugar bastante chévere para compartir a veces, y ahí se comparten ideas y propuestas. Exacto. Encuentras y convergen un montón de culturas y un montón de estilos de vida de gente diferente que tienen en común la bicicleta y el estilo de vida que conlleva, porque realmente el moverse en bicicleta es solo la punta del iceberg de todo un pensamiento, digamos, de ganas de, no sé, quererte, el altruismo, las ganas de querer a los demás. Realmente te das cuenta que cuando... desde el punto de vista, cuando circulas en bicicleta, vas como con otros ojos. Con otros ojos, exacto. Cuando ves a la gente que va dentro de los coches encerrados en esos carros, ¿no?, que van todos con las prisas, enseguida cuando ven que pueden acelerar, aceleran y se ponen a 80 para volver otra vez a frenar, ¿sabes? Es como que esa sociedad en la que vivimos, que solo es prisa, prisa y prisa por llegar al final, y muchas veces ni llegamos, ¿no? Y luego lo ves desde la postura de la bicicleta, que realmente te estás moviendo con tu impulso, con tus fuerzas, estás haciendo, digamos, moviéndote hacia adelante, y ves a tu alrededor, ¿no?, todo lo que te rodea, que solo es caos. La verdad es que pedaleando alegra la vida. Bueno, se aprende mucho, sí. Bueno, pero a mí me gustaría también aprovechar y compartir opiniones con vosotros sobre... que esta ciudad se está tornando cada vez más represiva en torno al contra el ciclista. Sí, o sea, sí. Es una forma y una alternativa que ha encontrado la mano negra de sacar dinero a los ciclistas, de quitarle la bicicleta, de prohibirte y de negar el deseo de andar en bicicleta a tus anchas. Porque la bicicleta no te remite a una matrícula, no te remite a un aparcamiento. Y no te remite a que la grúa te la lleve, pero hoy en día la grúa te está llevando la bicicleta, te están tomando infracciones, te están sacando la pasta por ahí, los malos, y entonces, no sé, también es un lugar para echar las rabias para afuera y también de decir, organicémonos y hagamos algo para que no nos sigan fastidiando, porque cada vez nos están tirando más del pelo los malos. Está clarísimo que el regidor de movilidad que tenemos no le gustan nada las bicis. En los últimos años ha estado... poniendo todo tipo de ordenanzas y persiguiendo a los ciclistas de manera incontrolada. Y bueno, con la premisa y la excusa de que al nivel creciente de ciclistas que hay, pues han querido regularlo de alguna manera. Y bueno, pues es eso. Es... El tema es que nunca, o sea, no van a... Lo que no quieren es, sin mucho carril bici, mucho carril bici donde puedas ir, pero realmente al fin y al cabo vas por el carril bici, pero tú tienes derecho a ir por toda la calzada, ¿no? Lo que hacen es segregar la bicicleta, segregar el carril bici, cuando tu sitio está en la calzada. Y luego el problema es este, ¿no? Segregan el carril bici y cuando tú tienes la opción de coger e ir por la calzada, el primer coche de turno te pasa 5 centímetros y te recrimina que tú tienes tu carril bici por donde tienes que ir, ¿no? Cuando realmente se puede ir por cualquier sitio. Y esto a la larga está haciendo mucho daño, porque claro, no realmente en la ciudad no debería haber carril bici. Tendría que estar exacto, o sea, el carril bici en la calzada, compartiendo con los vehículos y a poder ser más bicicletas y menos coches. Uh-huh. Ven al ciclista como un potencial problema. Y, como bueno, un estorbo. Pues intentan, exacto, como un estorbo, desde el punto de vista del coche, y esta es la filosofía que llevan. Venga, despierte aquí, compadre. ¿Qué nos tiene que decir usted? Yo solo que, bueno, últimamente se está comentando que se quiere hacer un registro de las bicis, que es como, no es exactamente matricularlas, pero sí incluir un registro, las bicis, con la excusa de que si te las roban y tal, luego pueda encontrar más fácilmente. Esto, pensándolo bien, más que un registro de bicis, será para un futuro... A la larga, exacto. O no tan a la larga, será para también cobrar impuesto de circulación a las bicicletas, como si fuera un coche, ¿no? Está usando la ciudad de alguna manera, ¿no? Pues tu bici, con tu vehículo, también vas a tener que pagar un impuesto de circulación. Solo alertar a la gente que si le preguntan que si quiere registrar su bici que no para que no se la roben, pues diga que no. Prefiera que se la roben. Sí, sí. Que se compre de 50 euros cada vez que se la roben y punto, ¿no? Que a lo mejor tiene, en 2-3 años tiene que pagar un impuesto de circulación como un coche igual, ¿no? Y solo eso. Es privatizar las libertades de la bicicleta y convertirlas en un coche más. Bueno, a nivel crítico. A mí, como un amante de la bicicleta, siempre tiene colegas con los cuales comparto espacio, que no necesariamente son ciclistas del día a día o que ven la bicicleta como este elemento de paseo, me cuestionan el uso y la aparición del bicing como alternativa. Que guay que aparezca el bicing, que es una bicicleta gratuita, pero claro, es un sistema de control muy sutil que te pone el ayuntamiento para dosificar tu tiempo, para estar vinculado a un control homogeneizante de tu cuerpo sobre la bicicleta. Y no sé, es lo mismo, ¿no? Como el ayuntamiento pone este tipo de soluciones que realmente no son soluciones, sino que son impostaciones y controles y, sí, y con domesticación de algo que siempre ha sido de todos. De todo y de todas, a cualquier hora se desplaza por la ciudad. Entonces, yo creo que es un poco complicado el panorama, ¿no? El bicing, la represión que está habiendo de los ciclistas. Con esto del bicing es curioso porque hay varios temas que tratar, sobre todo el tema del control de las bicicletas, porque han visto que ha habido un auge muy grande de bicicletas, de transportes, y no sabían por dónde cogerlo, y entonces se les ha ocurrido este sistema de bicicletas públicas que no les sale rentable, pierden dinero por cada bicicleta que usan y no les sale nada rentable. Y a corto plazo también es una pérdida de empleos para la gente que trabaja en las tiendas y en general. Pero yo creo que hay que verlo con buenos ojos, porque realmente despierta, y eso es lo que realmente quizás no tengan en cuenta, y es que hay mucha gente que está despertando de su sueño y está viendo que el uso de la bicicleta es mucho más viable de lo que les vendían. Entonces ahora hay mucha gente, es lo que está pasando, porque ya llevamos varios años con el bicing y se dan cuenta de que realmente el bicing es una mierda, no sirve para nada y es un sistema que va fatal, y entonces es cuando se aprovechan y dicen, ostras, pues tengo una bicicleta de segunda mano aquí tirada, o tengo algo así, y cogen la bicicleta. Es un poco lo que nos decía un amigo, un tendero, que nos hablaba que eso, que a corto plazo les salía mal el negocio, pero que luego consigues realmente pues que haya más ciclistas en la calle. Sí, mucha gente se está dando cuenta de esto, ¿no? Que realmente, bueno, he usado la bicicleta, el bicing, durante un tiempo, pero ahora, claro, te limita mucho, ¿no? Porque creo que el bicing a las 12 de la noche cierra. Si yo quiero salir de noche y volver a casa con la bici, si quiero coger el bicing ya está cerrado, ¿no? Casi, sí, hay que verlo como una ventaja, porque claro, te están ofreciendo todas las libertades que te ofrece una bicicleta, pero a la vez dicen, no, esto tal, esto tal otro. Ok, ok, muy bien. Formalmente vamos a despellejar el Visin ahora. Despellejemos esta mierda de Visin, digamos por qué es una mierda y por qué volvamos a los talleres, aprendamos de mecánica, tiene que haber un porqué. Porque la gente está utilizando esto como una solución. Yo no me entero de nada, utilizo esa bicicleta, me saca del apuro, yo me desplazo por la ciudad, salgo del metro, pero parece bonito, pero realmente es horroroso. Claro, no hay una concienciación sobre el ciclo de vida de estas bicicletas. Estas bicicletas tienen un montón de kilómetros al día que se realizan y necesitan un mantenimiento extremado. Y cada dos por tres hay que estar arreglándolas. De hecho, en muchos aparcamientos, las bicicletas, esas, muchas de ellas están hechas polvo. Hay mucha gente que no tiene concienciación. Es eso de. Es un poco la filosofía del usar y tirar y de no conservar las cosas en general. Y entonces, bueno, pues tú coges la bicicleta, la usas y luego ya la arreglarán. Es el tema también de. Bueno, como es de todos, no es de nadie, ¿no? Y entonces, bueno, lo trato como. Bueno, no es mía, es de. Lo paga el ayuntamiento, ¿no? Lo paga. De hecho, lo pagamos todos, ¿no? Y es curioso ver a veces cuando te cruzas con gente que lleva. Y realmente ves que el sillín está bajado, que oye, bueno, el guardabarros está hecho polvo, luego se les ha frenado 2x3, que no frena. O sea, yo cada vez me voy encontrando con más desánimo de la gente. Dice, es una mierda de sistema, la bicicleta está mala. Claro que está mala porque no te está. No es algo tuyo que tú quieres, algo que cuidas. Yo creo que tu bicicleta. Habitualmente procuramos que vaya bien y cuidarla y protegerla. Protegerla de la lluvia, protegerla del mantenimiento. Y, es decir, que si uno procura por eso, la bicicleta va bien. Es algo. Es que no procura nadie por ella. Forma parte de tu cuerpo ya. Se transforma en una extensión de ti mismo. Es algo, tu algo forma de transporte tuyo. Pero esto del tema del bicing, realmente, claro, al principio sí que supuso como una bajada tremenda en las tiendas de bicis, pero ahora lo que comentamos, ¿no? A la larga la gente se está dando cuenta que la bicicleta es, aparte de que es realmente, si lo comparas con el coche o con la moto, es súper práctico, es ecológico, haces ejercicio y realmente, si lo comparas con todo lo que te puede gastar lo que te puedes gastar con la moto y con el coche, la gasolina cada mes, es cero. Realmente puedes gastarte una bicicleta que te cueste, no sé, nueva, 500, 400 euros, 800, tirando hacia arriba, ¿no? Pero realmente luego no tienes que pagar más gasolina, el mantenimiento es casi cero, solo que la vayas limpiando, la vayas engrasando y realmente. Bueno, chicos, no sé, ahora como que estamos centrando nuestra conversación en un tópico Barcelona, pero ¿qué os podríais contar de algunos rules que hayan hecho por ahí? ¿Cómo han visto la bicicleta en otras ciudades de España? O tal vez en el mundo, yo qué sé, tal vez como invitados X sobre el concepto masa crítica, ¿qué experiencia han tenido por ahí? ¿Qué encuentro, qué desencuentro? ¿Cómo lo han visto por ahí la masa crítica en otras partes del mundo? A ver, sí que es cierto que aquí en Barcelona, curiosamente, el movimiento, el transporte. Todo bajo control. Vamos. Continúa. Sí que es mucho más grande que en otras ciudades, eso sí que es verdad, pero es lo que decías, la pasividad que hay entre la gente que bueno, pues que un sistema como este que no te deja encerrado en casa viendo la tele o haciendo lo que sea, pero no congrega a la gente, no promueve la sociabilidad entre la gente y entonces aquí en Barcelona es un caso bastante concreto porque la gente no se reúne mucho. En cambio, en otras ciudades como Madrid o cualquier otra ciudad, Málaga, no sé, Alcalá de Henares, lo que sea, se reúnen los ciclistas muchísimo más y se congregan muchísimo más que aquí. Entonces es el movimiento este de cohesión que hay entre la gente para una causa común, ¿no? Y supongo que, bueno, así nació realmente la masa crítica. Allí en San Francisco, que había un montón de ciclistas que veían que se veían muy, muy segregados del tráfico, y pues nada, se reunieron todos y ahora son un montón de gente. Ah, venga, compadre, anímese de nuevo. A la labia, muévala. No sé. Yo solo recuerdo la experiencia que pasó con la masa crítica de Nueva York, ¿no? Que eran. Bueno, les pasaba lo mismo, ¿no? Nueva York es una ciudad con un tráfico de coches salvaje, ¿no? Y esta gente. Era montar una masa crítica, pero como mucho más combativa, ¿no? Y hasta que el alcalde, creo que fue el alcalde Giuliani, le robó a todos las bicis y tal, ¿no? Y consiguieron hacerse una propaganda muy grande, ¿no? Y a partir de ese momento el movimiento en Nueva York es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero sí que fue a partir de ese, de esa experiencia, ¿no? Contra, ¿no?, toda la policía robando las bicicletas de la gente. Y no sé, yo tampoco no sé exactamente cómo se mueven otras ciudades, sobre todo de Europa, ¿no? Pero estoy seguro que aquí en Barcelona no sé qué pasa, que no sé si es porque la ciudad es muy, muy jodida para circular, ¿no? No sé si es la orografía, ¿no? Para subir aquí que tienes que tener las piernas, pero bueno, eso es entrenamiento, ¿no? Al cabo de 3 semanas ya subes por todas partes. Es sencillamente la mentalidad de... Sí, porque, de verlo, porque es, en todos los países nórdicos las masas críticas que se hacen, las congregaciones, son de miles de personas. Y no solo, personas, no solo en Budapest y en países del norte. O sea, aquí en España hay ciudades como Murcia o ciudades mucho más pequeñas que Barcelona, o que casi no hay gente yendo en bicicleta y consiguen reunir cada mes 200 personas. Y desde hace años atrás, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir que lo más importante que es la gran bicicleta que nos protege contra todos los accidentes, pavimento mojado. Yo siempre le pido a la gran bicicleta que me proteja, que me dé un buen camino y que no se me cruce un pinchazo. Que también recordar que estamos muy serios y que saludamos a la gente que está aquí rulando por el taller, que las lentejas van a estar muy buenas y van a fortalecer nuestro polpacho para seguir pedaleando por la ciudad. Que también este programa va a ser retransmitido el día de mañana. Y por eso mismo, como se encapsula y hay tiempo para pensar y decir cosas, vamos a saludar a la gente que está ahí de Traffic Mutants, allá la gente de Mandril, a la gente de Radio Pedal allá en Quito, Ecuador, que también tiene un espacio en el dial AM, no recuerdo el número, pero bueno, Radio Pedal es un espacio que la gente ahí de Quito, a 2.800 metros de altura, se han inventado para difundir el uso de la bicicleta. O sea, imagínense, 2.800 metros de altura andando en bicicleta. Aquí estamos sobre el nivel del mar, un poquito más arriba y yo qué sé, hay que darle candela. A la gente de las masas críticas de diversos puntos del planeta, ya sea Nueva York, Santiago de Chile, China, que realmente de ahí proviene la masa crítica, ¿no? Ese grupo de gente que sin saber que hacen crítica, están haciendo una crítica máxima. La gente que se gana la vida arriba de la bicicleta, la gente que no tiene medio de transporte y opta por la bicicleta, el migrante que va en la bicicleta, que aquí en Barcelona creo que se ve la bicicleta como en distintas circunstancias, se ve la bicicleta como el estilo, como el diseño, como transporte alternativo. En otras partes la bicicleta es como que no te queda más, me voy en bicicleta, el caballo ya no existe en los campos y la gente en los campos va en bicicleta, no sé, creo que es un elogio infinito al uso y a la forma de ganarse la vida en la bicicleta y de transportarse de un lugar a otro, no sé, freestyle. Sí, sí que es cierto que por lo menos en China lo que está pasando en los últimos años es que, bueno, al industrializarse el país, pues bueno, se da la idea de la gente que el hecho de tener el coche representa un estatus social por encima de la media, y el hecho de ir en bicicleta pues te relega a las clases más pobres, y bueno, es siempre la falacia. Exacto, ¿no? La falacia la social bicicleta que se explica de la bicicleta. Sin embargo, en Japón ocurre todo lo contrario. En Japón ves gente trajeada que no se te quejará porque sude cuando vaya en bicicleta, ni dirá nada, y sencillamente pues los ves tranquilamente con la bicicleta de paseo y la cestita delante y la maleta. Y es así de fácil. Sí, pues es cuestión de que la bicicleta entre en nuestras vidas como un elemento más de... Y pierda los tópicos que tiene. Pues ya sabéis, no hay que tenerle miedo al sudor. Un ciclista sudado es realmente un ciclista. Un ciclista con los pies mojados lamentablemente se puede resfriar como cualquier persona, pero es realmente un ciclista porque ha venido desde un punto remoto de la ciudad a congregarse con otros ciclistas, seguramente. Una bicicleta convoca a otra bicicleta habitualmente, y luego esas dos bicicletas se juntan con otras cuantas bicicletas más y se reproducen y son maravillosas y se expanden por todos los puntos de la ciudad y del planeta. O sea, está guay. O sea, aquí tenemos una pila de cacharro amontonado que de alguno de todos esos se genera una nueva vida, por decirlo de alguna forma. Yo creo que una bicicleta cobra vida, es como... Es la expansión del caballo, es el caballo de los pobres, dicen que es la bicicleta. Entonces, no sé, aquí es un lugar que tiene una fama bien ganada, que es el taller de Viciosos. Se han dado otra oportunidad a los cacharros que estaban abandonados en las terrazas, tirados por ahí en un aparcadero lleno de óxido, Y nada, eso, aquí hay un espacio que nos quieren quitar y que queremos seguir moviéndolo y pedaleándolo para que sigan pasando cosas de este tipo. Si, no sé, ¿vosotros habéis visitado otros talleres de aquí de Barcelona con alguna iniciativa de este tipo? No, la verdad es que es nuestra primera vez y es triste que no haya más gente con estas iniciativas. Pero bueno, os deseamos la mayor suerte de todas, porque realmente aquí esta ciudad se ha convertido en una ciudad súper elitista en cuanto a las bicicletas, porque sí que es verdad que es un transporte que está de moda, pero lo aplicamos siempre al capitalismo, ¿no? Siempre se busca la bicicleta más cara y la bicicleta con mejores componentes y tal, tal, tal, y al final no te sirve para nada, ¿no? Tener a gastarte tanto dinero. Sí, porque luego acaban robándotela. Sí, ¿no? De la misma forma que la bicicleta puede variar en su diseño, o sea, es igual de práctica y efectiva si tiene, sea súper liviana o sea súper pesada, igual. Exacto. Te va a llegar. Lo importante son las piernas. Lo importante son las piernas. Y un buen par de ruedas. Y un buen par de ruedas, y por eso mismo, de aquí a un rato más va a haber una buena comida popular con la cual los deleitaremos y fortaleceremos nuestros polpachos, insisto, para seguir pedaleando y, yo qué sé, un poquito de musiquita por ahí, algo biciclístico, y luego seguimos con la jam aquí, masa crítica, mix vicioso, viciosa, y yo qué sé, venga. Goodbye. super, super bike, super bike, super, super, super bike. Metropolitana d'Audiovisuals i Mola FM són les entitats que l'empresari delinqüent Daniel Cascales i Vilardell utilitza per interferir legalment l'emissió al 96.6 de la FM de Barcelona. Per aquest motiu, té expedient sancionador de varis organismes de l'Administració de Telecomunicacions. Per manifestar la vostra solidaritat amb Ràdio Picabronca i protestar per aquesta invasió de freqüència, podeu telefonar a Daniel Cascales i Vilardell als telèfons, al mòbil 656-800-376 i als fixes 93-745-7514 i el que és fax i telèfon al mateix temps 93-727-8030. Repeteixo, el seu mòbil 656-800-376, el fixe 93-745-7514 i el telèfon fax 93-727-8030. Hola. Aquí seguimos en Radio Pedal, transmitiendo la revolución sobre ruedas. Fue un impasse, es como un pinchazo en el camino. Estamos aquí con el pana Roger y los controles Mrs. Gata Negra. Todo bajo control, todo elegante siempre. Aquí freestyleando. Como sabéis, somos amigos de la radio y los días lunes a veces hemos hecho unos enclaves ahí en Fuck the Buster, gente querida. Fuck the Cars. Fuck the Cars. Hemos hecho el enclave ahí haciendo unos telecomunicados, contando la movida del taller de bici. Hemos compartido distintas anécdotas, distintos momentos. Se le ha dado candela y difusión a lo que hoy estamos viviendo. Somos poquitos, hemos sobrevivido a la lluvia, ha descampado, el sol brilla. Es una buena tarde de radio, de compartir con la gente. Pronto se vienen las lentejas. Aquí afuera vamos a hacer un break para darle más energía al cuerpo y transmitir y dar historia. Ahora ya que está el soporte aquí, hay gente que no va a escuchar el día de mañana o por un soporte digital. Pero la idea es hacer una jornada de difusión de cómo está la situación de este taller de bici emblemático que hace pronto 5 años. Claro, yo a mí me gustaría que nos explicaras un poco qué tipo de actividades se van a llevar a cabo durante todo el día. Ahora es como hemos tenido una jornada, o sea, el punto de fuga fue un poco la lluvia. Nos hemos preocupado un poco de limpiar el piso, de dejarlo a punto, ya está sequito. La gente se ha estado currando un buen hoyón para reponer la energía. Las actividades del día de hoy han consistido un poco en pequeños gestos, hacer un castellés, que es bueno, considerable castellés, de cuadro de bicicletas viejo, que formó, no, si mal no recuerdo, 3 o 4 metros de altura, y se vino abajo en un segundo, pero fue un momento bastante bello. Sí, sí, todo está documentado perfectamente. Y bueno, ya sabréis que aquí hay bastante gente que presenció ese maravilloso castellés de cuadro de bicicleta. ¿Qué se está realizando en el taller? Hace poco rato estuvo la gente aquí de Colegas X de la Masa Crítica contando y repercutiendo sus historias, qué han vivido, qué hay de crítico, qué no hay de crítico. Que hay de emocionante de vivir la bicicleta en la ciudad. Y vamos a hacer también serigrafías viciosas y viciosos de diseños clásicos y nuevos diseños de biciclísticos. Así que hay que preparar las camisetas Y bueno, luego a lo que caiga la noche, proyecciones, conciertillos con Edu Libra que se aproxima y el estreno de Gorilla Robot, que también va a hacer un poco de ruidito para compartir con los vecinos. Estamos contentos y eso. Sí, sí, bueno, desde aquí también nos gustaría animar a todos los y las peatones a que dejen de, bueno, aparte de caminar es muy sano, pues que dejen de caminar y que cojan sus bicicletas y que se vengan aquí al taller a celebrar con todas nosotras, ¿no? Yo lo que hago más en el día es pedalear y pocas veces al día camino. Y cuando camino estoy pensando en llegar a mi bicicleta. O sea, como decíamos antes, hay gente que se gana la vida en la bicicleta, hay gente que va en bicicleta todo el día o crea espacios como este que tienen un peligro inminente de ser desalojado. Y entonces esta jornada está hecha para eso, para difundir la historia de este lugar, para compartir un buen momento. Así que os animamos a contar historias de la bicicleta que han transcurrido aquí hace 5 años. Yo quería preguntar al señor Lacro, ¿cómo está? ¿Qué nos puedes contar de cómo está la situación legal del maravilloso taller de viciosas? Vamos a la parte esta... A la parte dura que a nadie le gusta, pero es bastante cierta. El proceso y toda esta historia está en movimiento, casi llegando a su fin, como que el camino se está acabando. Entonces estamos a la espera de un proceso legal que podrá ser un par de meses más, con mucha esperanza, o un poco menos. Me miran con una cara de lejos diciéndome, uff, ¿qué estás diciendo? Ojalá que la palabra ojalá realmente tenga sentido para acá, para que tire un par de meses. Y no sé, estamos un poco organizándonos para saber qué vamos a hacer con todos estos cacharros que nos gustan. Y es un poco triste, los malos nuevamente nos quieren ganar. Y el taller tiene deseo de continuar. Entonces, es que el soporte y el espíritu de la gente se mude a otro lugar, se quede en el barrio, está en veremos. Entonces, no sé, esperamos simbólicamente llegar a celebrar nuestro 5º año en el mes de diciembre. Y esta historia del día de hoy es para eso, para que la gente se entere y nos reagrupemos, nos queramos y inventemos una nueva posibilidad de viciosos en distintos puntos de la ciudad. Ajá. Habrá que decirle a la gente, tanto del barrio de aquí de Roquetas, de Nou Barris entero y de Carcelona, ¿por qué no?, de que estén pendientes a las próximas convocatorias para seguir dándole vida a este taller de viciosas y que estén atentos y atentas para las próximas convocatorias. Sí, ahora toda la gente somos amigos y amigas las que estamos aquí dentro. Pero por fuera, eso, hay gente que está pasando, gente que siempre ha vivido en el barrio y no se ha enterado que este taller está vivo y lleva vivo 5 años, que un niño de 5 años, una niña de 5 años ya sabe andar en bicicleta. Ajá. ¿Y qué nos puedes contar? Porque acá en este taller entran bastante gente del barrio, todo tipo, desde peques, ¿no?, que empiezan a aprender ahí a cómo arreglar ahí su bici. Yo hace unos cuantos días hice un elogio al taller de bici. El taller de bici es un lugar sucio y mestizo, donde las ruedas que llegan siempre están gastadas. Las ruedas que han llegado acá han sido de distintas personas, de distintas edades y distintos puntos del planeta. Eso es lo que le da emoción y belleza a este lugar. Lo que para mí le da un romanticismo al espacio. Es un lugar donde conviven distintas emociones, distintas intenciones y distintos deseos. El deseo va sobre ruedas aquí. El deseo se llama barrio también. El deseo lo construimos cada vez que venimos aquí, que inventamos cosas de este tipo, donde hay gente entrando y saliendo, donde hay una olla de fondo llena de lentejas esperando ser servida, donde se producen acontecimientos como aniversarios maravillosos, donde gente ha venido desde Holanda en bicicleta, gente que utiliza su bicicleta para hacer piruetas como los chavales en las pistas y han venido durante algún periodo a reparar su bicicleta y a buscar ingenios para poder seguir dándole movimiento a su bicicleta. O sea, es un lugar que tiene mucho que decir por sí solo. Y yo ahora, por ejemplo, soy un medio nomás aquí. Soy como un espiritito que estoy aquí contando historias. Una célula más. Pero las células se mueven ahora. Las células han estado preparando un gran plato de lentejas la semana pasada. Y se reproducen, que eso está guay. Somos una célula. Hay gente que eso está mucho más pegada a la parte formal, con toda esta parte, con este jaleo que se ha armado con el inminente desalojo y el desalojo que se aproxima. Ha estado ahí metiéndole energía y fuerza. Está la gente que hace la mecánica realmente los días de curro, que son los martes y viernes, hoy por hoy, que han mutado esos días en el transcurso de los años. Está la gente que se curra la serigrafía, está la gente que se curra el espacio, la gente que ha hecho el graffiti por dentro y por fuera. Está la gente que viene a reparar su bicicleta y le da sentido al espacio, que suena un poco raro decirlo, pero así, pero en memoria de todos los que han pasado por acá. Nadie está muerto ni nada de esas cosas, sino que siempre han estado vivos, y yo tengo mi imaginación y mi memoria está poblada de personas que han venido a este lugar a reparar y a buscar y a contar y a convivir con historias vinculadas a la bicicleta. Aunque sea redundante, siempre va a ser así. La bicicleta y la gran bicicleta. Por el amor a la bicla. Y lo que hay que resaltar de todo lo que estamos comentando aquí ahora es el... Si no hay dinero, puedes reparar tu bicicleta, que es lo más importante en los momentos que vivimos de capitalismo salvaje. Decir que este taller está autogestionado, que si no tienes dinero puedes venir a reparar tu bicicleta. Ya buscaremos piezas para que se reciclan, gente que dona parte de sus piezas de bicis y que se van construyendo en otras bicis, que también es como interesante la vida, ¿no?, que tienen estas piezas que se van cambiando, que de repente cobran vida en otras bicicletas nuevas. Y empiezan, van mutando y ¿por qué no? Palabra para el bronce, y no queremos oro, bronce queremos. Tercer lugar, no, nadie llega primero aquí, siempre llegamos último y eso nos gusta. Aquí la carrera es cotidiana, es eterna, no hay premio, el premio es hoy día no celebramos eso. Este es un lugar que busca darle vida a las bicicletas usadas y tiradas y recicladas y encontradas. Y aquí es un lugar prácticamente zen, utilizando una terminología religiosa. Pues hay que tener paciencia, hay que desarrollar la paciencia, hay que buscar la tuerca que necesitas, hay que buscar la horquilla que necesitas. No funciona, te puedes pasar 2 horas haciéndolo, pero lo que vas a conseguir es aprender, es compartir, es vivir con la gente, es convivir con la gente aquí y aprender de tu bicicleta. No te vas con las manos limpias, te vas con las manos sucias, pero con placer, con el hecho de haber compartido y haber aprendido un poquito más de la fiel compañera. Y qué bueno, ¿no?, estar ahí retransmitiendo y que te dé el sol de cara, igual como si estuvieras en Bicla, ¿no?, por ahí. Me hace recordar aquellos parajes caribeños que alguna vez recorrí con el sol en la cara y tormentas tropicales, pero ahora un poquito más abrigado y con gallumbo. Pues bien, aquí seguimos en Radio Pedal, un espacio improvisado que se está emitiendo en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, en las 24 horas del día y a partir de desde la medianoche hasta las 2 de la tarde a través del 96.6. Y bueno, estamos aquí compartiendo con los compas y las compas del taller Viciosos, celebrando pues este quinto aniversario por bueno, todo. Bueno, es este un anticipo, es una premier. Una premier, un teaser y bueno, que aquí hay más compañeros y compañeras que quieren decir la suya. No, nada, Roger, que acabas de nombrar el 96.6. Y ahora, actualmente, desde nos están pisoteando y silenciando la mafia empresarial de Carcerona, de Carcerona no, de toda Cataluña, porque vienen desde Sabadell para pisarnos aquí en Barcelona. Esta mafia, una de sus empresas, que tienen varias, La Metropolitana Audiovisual está pisando en el 96.6. Y nada, le queríamos decir desde Radio Pedal que no se van a quedar con el dial, que vamos a seguir resistiendo y que por supuesto no nos callarán. Pues de la misma forma que aquí la compañera Gata Negra ha denunciado su cólera y su desazón y rabia y vomitivo, mal deseo y mal sueño para esa gente que busca bloquear y negar la palabra cierta, la palabra no verdadera, la palabra cierta que tiene pasión, la palabra que busca expandirse y abrir las mentes con sonidos extraños y nuevos y posibilidades lingüísticas alternativas como esta, como Radio Pedal, como Taller de Viciosas, como sin fin de espacios que van anulando los malos. Nosotros somos los buenos, nosotros creamos espacios ricos y bellos en los cuales hay que darle fuerza y pasión y yo qué sé, batalla también, ¿no? Y decir las cosas como son. Pues maldita sea Ginkgo Planet, creo que es la fucking empresa constructora que quiere quitarnos este espacio. El maldito cabrón, este güey, ¿cómo se llama? El de la... Vamos a darlo. El de la corbata, ¿no? El de la corbata. El de la corbata ese, que es el que se pasea con los zapatos lustrosos, que tenga buenas indigestiones y que si va en bicicleta se caiga y se dé una buena hostia. Ginkgo Planet. Fucking Ginkgo Planet. Aquí tenemos a un interlocutor que ha bajado del planeta México hace unos cuantos meses y ahora quiere contar un poco la historia. Hola, buenas. Pues nada, para explicar el tema ese de la propiedad del solar, pues pertenece a una inmobiliaria que se llama Ginkgo Planet. Y bueno, sabemos que ha tenido muchos beneficios este año, ha sido de las que más beneficios inmobiliarias este año. Y sabemos también que se dedica a construir viviendas de lujo en el barrio. En Reus, por ejemplo, tiene un proyecto de un hotel de lujo también. O sea, en realidad, perdón, lo que queríamos transmitir era eso, que parecía una inmobiliaria de barrio, pero que en realidad es una inmobiliaria muy grande y que ha tenido muchos beneficios y que parece que la crisis, al contrario de perjudicarle, le ha beneficiado. Se ha aprovechado bastante, ¿no?, de esta situación. Sí, sí, son pues uno más de esos tentáculos que nos acechan diariamente. Y bueno, ahora que has pillado el micro, no sé, me gustaría que nos explicaras un poco cómo surgió la idea de llevar adelante este taller de bicis, de ocupar este espacio. Sabemos que anteriormente a este espacio estabais ahí con un taller móvil en Plaza y Plaza, no sé, coméntanos un poco. Pues sí, tal como dices, empezamos ahí con una especie de taller móvil que lo hacíamos en la calle un día a la semana y lo hacíamos aquí en la esquina de Vía Favencia con Joaquín Valls. Y pues un poco era eso, ¿no? Mover el tema de la bicicleta y aparte de eso también otra forma de relacionarse por intercambio, trueque, etcétera, etcétera. O sea, eran dos elementos, ¿no?, los que teníamos ahí. Por un lado la bicicleta y por otro lado el trueque. Entonces, cuando pasaron los meses, vimos que, bueno, que venía el invierno, hacía falta un espacio. Había un lugar a escasos 10 metros de donde nos colocábamos habitualmente, que estaba abandonado desde hacía más de 15 años. Y entonces lo que hicimos fue ocuparlo y instalarnos ahí como taller de bicicletas. Entonces ahí pasamos a un poco a incorporar otros elementos. Aparte del elemento ese del trueque y de la bicicleta, pues ya incorporamos el tema de la denuncia de la especulación que hay en el barrio. Como en esta calle misma hay tres solares abandonados y entonces ese fue otro de los elementos. Otro elemento que nos encontramos, que este no fuimos a buscarlo, que nos vinieron a buscar ellos, fue el tema de los jóvenes que empezaron a venir al taller así... muy habitualmente y gratamente. Fue una grata sorpresa que vinieran a nuestro taller. Entonces ya teníamos otro ingrediente más en nuestra sopa biciclística. Y a más, con el paso del tiempo, pues ya también nos fuimos fuimos incorporando otro elemento más, que sería el tema del barrio. Participar en la cultura de festa, en el carnaval, a nivel de Barcelona, masas críticas, coordinarnos con otros talleres. O sea, hemos ido creciendo un poco sobre la marcha, ¿no? Sobre la marcha biciclística. Yeah, rock and roll. Aquí este es un gran pana que está en el corazón biciclístico, es una persona que le ha metido candela y ha estado rulando por ahí, por el mundo, y ahora está poniendo su energía aquí para darle forma a este espacio que él también lo ha conformado. Y es un momento que me parece chévere compartir con vosotros, porque aquí han habido viciosas y viciosas itinerantes, unos más, unos menos. Yo estuve de rule un año y medio por ahí, arriba de la bicicleta, como siempre. No un año y medio sin bajarme de la bicicleta, un medio año andando en bicicleta. Con lo cual he encontrado historias y aventuras de bicicletas en otros rincones de Latinoamérica. Y a eso que va. Va que aquí hay una famosa serigrafía que identifica al taller de bici, que es un plato cruzado con dos llaves. Esa serigrafía yo creo que ha sido impresa alrededor 600, 700 veces, lo cual suena mucho o puede ser poco, pero esas camisetas del taller de Viciosa están rulando por el mundo. O sea, hay enunciado el deseo y la pasión de la bicicleta. Yo podría anunciar algunos países que suena como sustancioso decir esto, ¿no? Pero, no sé, en Alemania hay camisetas del taller de bici, en Francia hay camisetas del taller de Viciosa, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Holanda, yo qué sé, aquí, en el planeta Vicioso también. Y si alguien tiene que enunciar algo que ha pasado con la bicicleta, o alguien que lleva la camiseta del taller de bici por ahí, en Brasil también se me fue la onda. No sé, yo creo que también son viciosos y viciosas las personas que llevan puesta esa camiseta o no llevan puesta la camiseta porque hace calor y van pedaleando ahí. ¿Qué quiero contarles? Es una sesión bastante freestyle. Quisiera compartir una historia que se vincula a la bicicleta, pero que va mucho más allá del imaginario de la bicicleta. No sé si habréis escuchado la historia del bicibote. Bueno, el bicibote... Este es como el festival del monólogo, estoy aquí, pero bueno, todo bien. El bicibote es un acontecimiento muy pintoresco. Hay muy poca gente en la calle que está escuchando esto, pero estamos en la esencia. El bicibote es un elemento que sigue pedaleando, pero pedalea sobre el agua. ¿Qué quiere decir eso? Es una embarcación de madera creado por un gran colega que quiero y estimo mucho, y el cual me ha dado señales de vida desde Colombia ahora, que ha partido su pedaleo desde Ecuador. Es un amigo que ya se ha dedicado a recorrer el mundo en bicicleta, gran parte del mundo en bicicleta, y ahora la bicicleta le ha quedado pequeña y ha decidido cruzar todos los afluentes del Amazonas y entrar al Amazonas en su bicibote. Entonces, esa misma bicicleta que recorrió el mundo en África, en Europa y en América, ahora se ha transmutado y se ha plegado a una embarcación. Él pedalea por ahí encontrándose a la gente y enunciando que la bicicleta sale de la tierra y se va al agua. Y pedalea tal cual un vapor con dos aspas, pero con un personaje loco, que es el fucking suizo loco, que lo quiero y lo amo mucho, el maldito Hervé, que está ahí pedaleando y dándole candela con los polpachos, alimentándose de banano como una dieta básica del ciclista para consumir potasio necesario y yuca, por supuesto, y masato y plantas mágicas y cosas muy maravillosas que pasan y que necesitan fortalecer a una persona que está viajándose, ya sea en bicicleta o en un bicibote. No sé. Creo que la historia está un poco difusa, pero está ahí un soporte digital que puede aclarar la idea. Yo enuncio, por ejemplo, una antigua página o una página que actualizo en cierta medida, que es Biciclismo por América, que ya lo había comentado en otros espacios con nuestros amigos de FAC de Cars. Y ahí están los links en esta página, que es www.biciclismoporamerica.com, pero más allá de entrar a esta página podéis entrar a los links donde se encuentran las otras células creativas, las otras células mágicas y maravillosas y sustanciosas de la bicicleta. Ahí aparece también enunciada nuestra página de Vicioso, está nuestro colega Canalla con Bicicam, está la gente de Madrid con Traffic Mutants, está nuestro colega el Suizo Loco, y ahí la cédula se expande y el lenguaje creativo y biciclístico también se abre, y hay un universo increíble en torno a la bicicleta abierto por todos lados, y es eso. O sea, si hay dudas al respecto, hay un soporte digital. Nosotros seremos empaquetados y retransmitidos el día de mañana, domingo. Entonces, tendremos una bella resaca el día de mañana escuchando Radio Bronca de fondo. Y nada, también estará el soporte, el postcat de la radio, contando un poco las aventuras de esta jornada. Pues bien, como indica aquí el compañero Lacro, invitamos a toda la gente que quiera pasar por Radio Pedal, que está aquí ahora mismo retransmitiendo en directo ahora para la gente, para la calle, pero va a estar enlatado mañana, va a estar sonando en Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Y la gente que haya tenido aventuras o recorridos biciclísticos que quieran pasar por aquí, por Radio Pedal, y contar su historia en primera persona, los micros están abiertos para la gente que quiera comentar su aventura y decir que nada, que aquí vamos a continuar el día de hoy, que van a haber muchas actividades, y como también el compañero Lacro comentaba anteriormente, vamos a tener también un taller de serigrafía, de esa serigrafía combativa biciclística que está rulando por todo el planeta. Si quieres tener esa serigrafía cañera, puedes venir con tu camiseta nueva, vieja o encontrada en la basura, donde quieras, puedes venir y hacerte tú misma esa serigrafía. Aquí va a haber gente que te puede ayudar si no has hecho esto nunca en tu vida. Siempre hoy puede ser un buen momento y es un buen día para una primera vez de hacer tu propia camiseta. Bueno, aprovechando aquí el chance de Radio Pedal, tenemos una gran amiga que cooperativa del taller, que siempre se aproxima aquí todos los eventos. Yo la he visto bailando el bicycle años atrás. La he visto en distintos puntos de la ciudad, en distintos puntos del planeta. Y ella también pertenece es parte de las células de... y amorosas y amistosas de los colegas de San Andreu. Allá en San Andreu pasan cosas con la bicicleta, y este año también va a pasar otra cosa con la bicicleta que se llama la bicifarra. ¿Qué hay de la bicifarra? Yo no sé. A ver, cuénteme, señorita, por favor. Pues mira, Lalo, te cuento que la bicifarra este año es el domingo 5 de diciembre. Va a comenzar a las 6:30 de la tarde, o sea que va a ser por la tarde, y... pues nada, recorrer las calles de San Andreu con cualquier cosa que lleve ruedas, patines, carritos. De hecho, aquí en el tríptico estoy viendo que animan a la gente a fabricarse carros y a ir innovando. Y sobre todo, muy importante, venir disfrazado, si no, no tiene gracia. Y la idea es recorrer varios puntos del barrio. Sale a las 4:30, ay, he dicho 6:30, no, perdón, 4:30 de la tarde, de la carpa de las fiestas alternativas, que este año se pone... pues cerca del puente que cruza las vías, no sé muy bien cómo... Bueno, por ahí se pregunta, la carpa de fiestas alternativas, cerca de la Plaza Orfila. Ahí será la quedada, ¿no? Sí, de ahí se sale. Y bueno, va recorriendo varios puntos, va a pasar por el local de Diablas, de San Andreu, por La Lira, el Huerto Ocupado, el Patapalo y el CSO La Gordísima, que, atención, también tiene... fecha, bueno, a partir del amenaza lunes, de desalojo, la gordísima. A partir del lunes que viene. Entonces, nada, pues animar y recordar que eso está dentro del marco de las fiestas alternativas que comienzan el viernes que viene, el viernes 26. Y son hasta el 8 de diciembre. Importante, el día para montar la carpa, que es el viernes. Animamos a todo el mundo que si nunca han montado una carpa y quieren aprender, es muy divertido. Y creo que a partir de las 10:30 de la mañana será la recepción para que la gente nos pueda echar una mano. Bueno, pues nada, a ocupar las calles. Pues ahí queda eso, aquí la compañera que os invita también a la bicifarra, este paseo en bici combativo también, que tendrá un recorrido por todas las calles de San Andreu y se irá parando por todos los puntos liberados y ocupados de San Andreu. y recordarles que también San Andreu también vive estos momentos de amenaza, de desalojo, de expropiación, porque hay que recordarle a la gente que bueno, que a este sistema pues le da miedo que la gente se organice, que hable claro y que coja las herramientas por la mano. Si se trata de coger las herramientas por la mano, quiero recordar tiempos pasados, de un par de años atrás hicimos un festival de bici muy maravilloso, y hay gente que toma las herramientas por la mano y tatúa a la gente. Esa jornada estuvieron no invitadas dos colegas tatuadoras, donde se realizaron tatuajes vinculados a la bicicleta. Amamos la bicicleta, nos tatuamos bicicletas en el cuerpo, hay que enunciarnos, y ahora estoy muy contento porque llega un colega que tiene impreso en su piel, escrachado en su piel, un recuerdo de aquella jornada, y no sé, los reconocimos, nos enamoramos, fue amor a primera vista, y ahora nuevamente lo acabo de ver, y el loco se ha enterado, no sé cómo carajo ha llegado acá, pero ha llegado, eso es lo bueno, ha llegado el loco, no sé cómo se llama, él tendrá que recordarnos si quiere aquí freestylear. ¿Nos puede contar de qué consta su tatuaje de bicicleta, por favor, señor? Porque te da un bici, mano, tenemos eso. ¿Cómo lo llama eso? ¿Cómo lo llama eso? Es crachada. Ah, o sea, eso es una llave. ¿Qué número es esa llave? 12 y 13. Él tiene tatuada la llave 12, 13 y tiene una historieta escrita en danés, en finés. En finés. ¿Qué dice ese tatuaje? Toma siempre una contigo, porque no teníamos, no podíamos reparar nada. Tenemos solo bicicleta, pero sin nada para reparar, y estaba fatal. Y la chica que pone el tatuaje, dice, ah, ya, tatuaje, y preguntaba, ¿cómo se dice? Siempre pone una, siempre tienes una contigo, y me lo ha escrito, y directamente me lo tatuaba. Estaba de puta madre, y estoy muy contento, porque es una casualidad increíble que estoy aquí en Barcelona, que no vivo aquí, y miro un póster, un flyer, que hace algo hoy, y por eso estoy aquí, y estoy muy feliz que todavía hay un sitio de activismo, de bicicleta, y ya. Yeah. Go on bicycle, fuck cars. Yeah, aquí el amigo ha puesto una nota rock and rollera a la tarde. El colega tiene tatuado un emblema muy importante que siempre tienes que tener una llave en tu bolsillo, no solamente la llave de tu casa. Y de fondo vamos a poner un poquito de musiquita, y las llaves están aquí dispuestas para reparar la bicicleta el día martes y el día viernes. Claro, recuerda, la llave número 12 y 13. Muy importante. Streets, 4 o'clock and they're all asleep. I'm not tired and it's so late. Moving fast, everything looks great. My white bicycle. Yeah, yeah, yeah. De nuevo atrapando aquí las ondas, encapsulando para el día bello domingo que se viene encima. Entonces, jornadas nuevamente por la defensa estamos, otra vez al aire del barrio, al aire, al buen aire, y no en Buenos Aires, sino que en No Barris, transmitiendo nuevamente para los vecinos y vecinas, para los viciosos y viciosas que se han acercado hoy día. Hay ruido de herramientas, golpes, hay gente conversando, dispersa, pero muy contenta luego de esta buen papeo que nos hemos compartido aquí en la callecita. Es una tarde fría, pero calurosa con la gente que está aquí. Y bueno, ya la idea está más o menos sobre la mesa, que hemos contado de qué es la historia del taller, toda la gente de la masa crítica hace unas cuantas horitas atrás, contando sus experiencias. Y ahora queremos abrir el micro para generar alguna pequeña conversación, para encapsularla y que la gente se entere de las distintas ópticas y vivencias que hay a través de la bicicleta. Tenemos otro colega que estaba ahí contemplando los diseños de las serigrafías, famosas serigrafías viciosas, el colega Sergio, que pronto se acerca aquí a darnos sus impresiones del bike polo, otra pequeña célula de acción de la bicicleta aquí en Barcelona. Ajá. Ahora tenemos aquí a una compañera también del taller de aquí de Viciosas que nos va a contar un poco. Queríamos recordarles también, porque el taller de bicis está en amenaza y va a contar un poco la historia en que se encuentra el taller. L'any 2005 començava al barri un projecte d'autoreparació de bicicletes, primer al carrer i després ocupant el solar que dona vida al taller de Vicioses. Un taller obert a tothom, que no funciona amb diners, sinó amb trocs materials o personals. Un punt de trobada per a ciclistes que no es volen sotmetre a la dictadura del cotxe i de l'asfalt. Ara, 5 anys després, ens volen fer fora i destruir l'espai i el que s'ha generat en aquest durant un llarg temps. I nosaltres no volem marxar, ni volem callar. El solar de Joaquim Valls 137 va estar abandonat durant més de 10 anys i les administracions no van fer res. L'estat penós de l'espai perjudicava el veïnat i les administracions callaven. Finalment, l'any 2004, José Moral i la seva empresa Ginkgo Planet, una de les immobiliàries amb més beneficis en el seu sector, compra el terreny. Ara sí, l'administració s'afanya perquè aquest empresari sense escrúpols pugui construir uns pisos de luxe que ni volem, ni necessitem, ni podem pagar. Ara mateix ens volen fer fora nosaltres, però sabem que fa temps que s'intenta destruir tot allò que genera espais de llibertat al marge de la societat de consum. A Barcelona tot val molt i no hi cap res, i Nou Barris n'és un exemple. Fa temps que s'intenta destruir el teixit associatiu, que es menysté els col·lectius i que no s'escolta les veïnes, i estem fartes i enfadades. La ciutat que volen els polítics ofega la gent, i la gent necessita obrir escletxes per respirar. Escletxes en forma de tallers de bicicletes, de centres socials, d'habitatges dignes, d'horts veïnals. Per això seguirem aquí, en aquest espai o en un altre. Continuarem obrint escletxes. Pues ahí quedó el mensaje de la compañera del taller de Viciosas. Recordarles a todos estos políticos mentirosos y hipócritas que ahora están de campaña electoral y que no paran ahora en este momento de campaña electoral. Nos recuerdan un programa que parece que es ideal, claro, ideal solo para ellos y ellas, y que estos políticos nunca se han preocupado de las necesidades y los deseos directamente de los vecinos y vecinas aquí directamente en No Barris. Y bueno, y se va a intentar por todos los medios mantener este espacio libre, autogestionado y al margen de este consumo que nos intentan forzar. se marca la idea nuevamente, ¿no? Es insistente nuestro planteamiento sobre el taller de bici, pero es importante recordarlo, que esto es un buen espacio y que hay que cuidarlo y hay que preservarlo y regarlo como las plantitas, porque ha dado vida durante 5 años al barrio y por eso mismo en esta fiesta y en estos 5 años tenemos varias cosas de qué hablar y entre tantas cosas de las que hay que hablar estamos hablando de las posibles dimensiones que tiene la bicicleta. Y en esas posibles dimensiones de la bicicleta yo me he encontrado con gente a altas horas de la noche practicando un deporte bastante peculiar, bastante extraño, pero no tan extraño. Es una mutación de lo otro. O sea, ¿cómo me podría explicar? Caballo, bicicleta, bici-caballo. A ver, el polo suele ser un deporte que se practica con una especie de martillo o algo por el estilo. Alguien, luego ya me aclararán cómo es el asunto. Y van arriba de un caballo, pero aquí no hay caballo, hay bicicleta. ¿Y qué? La bicicleta es el caballo de los pobres, esto se juega entre pobres, entre el underground, no tengo muy claro. Bueno, allí y hay gente que viene asidua a este taller, que va con la historia, yo no le creo mucho, pero aquí hay alguien que efectivamente está y me podría contar un poco la historia del bike polo aquí en Varna y en algunos de los rincones de España, de Europa o por el mundo diversificado, porque es algo de que poco a poco va cogiendo fuerza. A ver, ¿qué tienes que decirme tú, loco? Bueno, la historia del bike polo es un tema que aquí en Varna se lleva haciendo un par de años y bueno, lo podéis encontrar lunes, miércoles y viernes desde las 10:30 hasta las 4 de la mañana en función de las ganas y de la prima que nos quede. Y bueno, pues es un rollo que viene de toda la movida del polo, de los señoritos y los caballos y las apuestas y demás, pero un poco mutante. La peña va allí con su bici, unos palos de esquí recuperados, tuberías de agua y la peña se monta unos palos y con una pinche pelota de hockey, pues ahí nos tiramos pues toda la mañana, toda la madrugada, ahí dándole caña, privando un poco y dando un poco un centro de centro común, de deporte, de buen rollo y yo qué sé, si queréis pasaros, está entre Marina y Aragón, un parquecito que es como una pista redonda, roja, que la llamamos la Aspirina. Y nada, allí si queréis encontrar bicicleteros, buen rollo y un poco de deporte de riesgo, allí nos tenéis y nada. Bueno, nos aquí esperamos. El colega ya ha hecho la invitación abierta al encuentro de este espacio que se ha creado, del bike polo. Seguramente esto ha estado pasando en todas las épocas del año, ya sea otoño, invierno, primavera y yo qué sé. O sea, con este frío igual le meten calor al cuerpo y siguen jugando. Claro, para el bike polo no hay. El único hándicap que tenemos es la lluvia, porque si un día llueve mucho, pues las hostias que se multiplican por mil y la peña se corta un poco de jugar, pero vamos, se juega durante todo el año y allí se le da caña desde chavales que llegan el primer día con su bici de paseo hasta peña que lleva ya un tiempo y ya, bueno, se están tomando el rollito un poco más pro, gastándose el dinero y tal. Pero bueno, siempre queremos mantener esa filosofía horizontal, no hay reglas, no hay nadie que mande y vas allí, juegas, te lo pasas bien y le das un poco a la bici y mueves un poco las patas, que es de lo que se trata. Eso, gente que creo que no se baja de la bicicleta y al no bajarse de la bicicleta han tomado esta opción de hacer un juego. O sea, existe el freestyle en las pistas convencionales de recreativas, pero este sitio no requiere de ni toboganes ni cuestas ni nada, sino que basta con una buena horizontal y ya se monta un pequeño espacio para el juego. Pero ¿cuánta gente a veces os congregáis y armáis un poco la película para que quien pueda escuchar esto se haga un poco una proyección de la idea? Bueno, pues aquí hay peña de todos los palos, pero la verdad es que es un centro bastante, bastante bueno para juntar gente distinta, desde gente que venimos de talleres de centros sociales, peña que le gusta andar en bici, mensajeros, gente que le mola el rollo del piñón fijo, hasta, no sé, gente que simplemente le ha hecho hockey o alguna movida así de deporte callejero y, no sé, mola en ese sentido porque hay un poco gente de todo tipo Y el único ingrediente fundamental que tiene que tener todo el mundo que vaya al polo es ganas de pasárselo bien y ganas de andar en bici y de darle una nueva dimensión a la bici usándolo, haciendo que tu cuerpo se olvide de manejar la bici. Tú miras la pelota, llevas el palo y una parte de tu cerebro se ocupa de manejar la bici y no necesitas estar pensando en cómo giras el manillar o si tienes que frenar, porque si no, no podrías conducir la bola. Aquí hay unas cosas genéricas que estás planteando. ¿Cómo va el asunto? Creo que lo que has dicho es dejarse llevar simplemente. Bueno, tener una cierta cuota de equilibrio y no pasarse unos cuantos litros y ya estás un poco dado. Los litros vendrán después. Pero, pasando de eso, de los litros y todas esas cosas, hay cosas importantes que enunciar. ¿Tenía alguna página, tenía un espacio virtual, algún tipo de referencia para que graficarlo más todavía? ¿Algo para compartir? Sí, bueno, existen un par de contactos en la web en la que podéis enteraros de las quedadas, de alguna competición, alguna movida que se hace. Está un blog que se llama encíclica.com/blog. Luego tenemos un foro recién creado que es lo que se llama la Liga Ibérica de Bike Polo, que es una plataforma que pretende juntar a toda la peña que juega polo en el Estado español, que no es mucha peña a nivel del Estado fuera de Barna, pero bueno, poco a poco por el País Vasco, por Andalucía, por Madrid, se está moviendo peña. Y bueno, pues se trata de en un futuro poder hacer una liga o algún pequeño campeonato en el que la peña de todo el Estado español se acerque para compartir este deporte y esta movida. Luego también tenemos un blog que se llama Aspirina Rules, acabado en Z, en la que también podéis seguir un poco una crónica de las movidas que van pasando allí, desde todo tipo de fricadas, aventuras, anécdotas, hasta convocatorias como la de la fiesta que tenemos hoy aquí montada en Viciosos. Y nada, pues podéis echarle un vistazo y acercaros. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención un poco del bike polo, por ejemplo, es que con solo 2 años de práctica en Barcelona, pues ya Barcelona cuenta con 6 o 7 equipos que viajan por Europa a los campeonatos. No sé, el nivel, salen jugadores de polo como los champiñones. Cuéntanos, ¿a qué se debe este auge o esta afición? La única explicación que tiene esto es precisamente a cómo ha surgido toda la filosofía del polo aquí. Es un rollo de ir, pasárselo bien y enfricarse sobre el tema, pero dejando el lado competitivo de forma sana, sin ponerse ahí todo pros con las bicis. Yo tengo una bici con esta rueda, con esta relación, tal. Ir simplemente, pasárselo bien, y el juego poco a poco va creciendo y la peña eso le mola. Ahora mismo en la liga tenemos como 10, 12 equipos que están jugando y bueno, hay de todo tipo. Gente que lleva jugando unos meses hasta peña que lleva ya casi 2 años y bueno, algunos hemos viajado a Francia, Ámsterdam, Berlín, Padova, varios sitios a jugar al polo y bueno, hemos estado jugando también con Yankees, que son un poco los que adaptaron esta movida desde el polo de los caballos clásico, y la verdad es que el nivel de Barna está súper competitivo. Los últimos mundiales que se hicieron en Berlín, el equipo del club, que es nuestro buque estrella, ha quedado entre los 15 primeros, si no me equivoco. Y nada, dando aquí la cremita. Pues ya sabéis, aquí hay una nueva tentativa biciclística que aparece en el imaginario urbano, puesto que esta gente duerme y va al baño como todos nosotros y nosotras, y entonces creo que hay posibilidades de animarse y integrarse a esta nueva óptica, no sé si tan nueva, pero sí una posibilidad que se abre dentro del mundo biciclístico. Además de eso, no sé, ¿qué te ha parecido la jornada hoy día? ¿Qué opinas? ¿Qué has visto un poco en torno a la bicicleta expandida también a los espacios ocupados, espacios libres? Puesto que vosotros también hacéis un espacio libre y tomáis una plaza sin permiso de nadie, la transforman en un escenario. ¿Y qué relación puedes encontrar entre los espacios liberados de la bicicleta y estos espacios que vosotros también abrís? Bueno, nosotros siempre hemos planteado el tema del polo aquí, o una parte importante de la gente que juega polo, desde esa óptica. Desde la gente que se acerca por allí y te pregunta cómo puede armarse una bici, la gente que está interesada en el rollo del piñón fijo, o la gente que, claro, jugando a polo, pues te cargas la bici un día sí y otro también. Entonces, tampoco sería muy bueno un deporte que conlleva que cada dos semanas tengas que ir a una tienda y gastarte X dinero. Entonces, también tiene un soporte ese rollo de los talleres sociales, en el que la peña, más allá de lo que es el propio deporte, pues se acerca por los talleres, se busca las piezas que necesita, se busca la vida un poquitín, se busca la biela, como dice el colega Lalo, y se adapta a lo que se le jode jugando a polo, o intenta mejorar siempre un poquitín más, pero intentando siempre estar fuera de la dinámica capitalista y del deporte clásico, competitivo, profesional, de material, de mucha pasta y demás. Pues eso, nosotros estamos a puertas de un nuevo aniversario número 5 del taller de bici. Si se puede organizar en el futuro tal vez una exhibición de polo, sería bonito, sería como alegórico para un taller de bicicletas como este o para otro. Y me parece muy buena esa vinculación que acabas de hacer, ¿no? Entre salir a buscar lo que necesita, buscarse la biela y que haya esa posibilidad de que gente amiga de otros talleres, también vinculada a la bicicleta, se relacione contigo, que ya terminen siendo colegas, ¿no? De tiempo y espacio, pero no, tal vez no generando la misma energía, pero sí con el puente de la bicicleta. O sea, claro, bueno, luego tenemos también a los compañeros de Canvies, que ahora en breve se pasarán por aquí a comentar un poco la movida de su taller y el rollo este, y es eso, ¿no? Buscar un poquitín centros de concentración de gente transversal, desde el rollo del polo, el rollo del piñón fijo, la gente que simplemente utiliza la bici para ir a currar, que no se preocupa por una bici más buena o con un componente X, sino que lo único que ve en la bici es como un medio de transporte, pero que acercándose a talleres como Viciosos, a Canvies o un poco el espíritu que ronda por el polo, se dan cuenta que la bici es algo más, es una pasión y es un rollo en el que te subes y es la diversión, es el transporte y es el futuro de la revolución. Dicen que será pedales, ¿no? Espero que si se tiene que hacer de alguna forma sea pedales, por supuesto. Si tiene que ser a piñón fijo, que vaya a piñón fijo. Y bien, como tú has dicho, no sé, como frecuentáis talleres así de bicis autogestionados y tal, el componente o el espíritu del hazlo tú mismo está súper presente. He visto que en muchos casos, pues, los jugadores de bike polo, pues, no recurren a las grandes tiendas, a las grandes multinacionales de la bicicleta, sino que vosotros mismos os fabricáis vuestros artilugios, pues, para, por ejemplo, pues los tapacubos de las ruedas. Incluso he llegado a ver inventos así de con una maneta de freno que frene las dos ruedas. No sé, cuenta un poco. Claro, sí, un poco está claro que como el polo es un deporte o es una movida bastante minoritaria, pues por suerte todavía, bueno, poco a poco va empezando, pero todavía no tenemos una industria capitalista que está intentando dar salida a todo lo relacionado con el polo. Y claro, la gente necesita un poco rollo do it yourself, de buscarse formas de hacerse manetas para frenar, para tener los dos frenos en una misma maneta, porque al llevar el palo en la otra mano necesitas parar la bici, y bueno, es bastante efectivo para tener los dos frenos en la misma maneta. Luego los palos, bueno, hay peña que está empezando a comercializarlos y tal, pero bueno, el 90% de la peña del polo es rollo. Te buscas un palo, vas por la noche, robas una tubería de agua y te montas el palo, ¿sabes? Y bueno, pues lo queremos mantener ese espíritu de hazlo tú mismo, porque si no, se acabará convirtiendo en un deporte como otro cualquiera, en el que solo faltará un poco de dinero y unas cámaras para mediatizarlo y podrirlo. Pues me agrada mucho tu opinión ahí, pirata, esencial, a altas horas de la noche. y con gente sudando y entregando energía ahí de pasión por la bicicleta. Yo digo mucho que el bike polo es un poco el Fight Club, ¿no? Porque cuando te encuentras a 20 notas que quedan para tomarse unas cervezas, para echar unos flies y para darle al polo, para caerse, para darse hostias un día sí y otro también, para pasar frío, para pasar lluvia, para llegar a casa a las 4 de la mañana, mucha gente al día siguiente tiene que levantarse a currar, tiene que ir a levantar a su hijo, tiene que levantarse a estudiar, pero una vez que estás metido en la pista, las horas pasan volando y gracias a... Tengo que dar un par de agradecimientos al Ayuntamiento de Barcelona. Extrañamente, porque lo primero por hacernos unos fantásticos carteles de obras de prohibido aparcar que nos sirven para montarnos los tapacubos para las ruedas. Esperamos que durante muchos años sigan fabricando ese tipo de material porque es el mejor material posible. Y también tengo que dar otro agradecimiento que no sé si se lo merecen o no, pero bueno, por dejarnos las luces encendidas y hacer que las jornadas del polo sean tan largas como las bombillas que nos alumbran. Pues ya sabéis, como antes maldecíamos al bicing y eso está generando una nueva controversia en el uso de la bicicleta, bueno, hay aquí una liberación del material, aprovechar el soporte que nos ofrece el urbanismo que nos encapsula, y está bien aprovechar esas cosas que nos imponen y darle una nueva lectura a esas luces que animan la noche y a esos elementos que refuerzan la bicicleta con el espíritu pirata y creativo que aquí el compadre ha estado compartiendo con nosotros. Ahí va, ahí va. ¿Y cómo es eso? ¡Un, dos, tres! ¡Polo! Yeah. We'll be right back. Yeah. De nuevo en las ondas con la gente presente, con la bicicleta latente. Venga, micro abierto. Aquí ahora, quien se anima puede un poco contar un poquito de qué ha sido la historia de Vicioso, cómo han llegado, cuántas veces han venido, cuántas veces más vendrán, cuánta gente compone el taller de bicis, cómo funcionan las ruedas, qué hostia mejor me ha dado en la vida. No sé, aquí puede pasar de todo en este micro abierto. Pero importante un poco es compartir las vidas, los tiempos que hemos estado compartiendo, aunque suena redundante y la gente se ría a mi alrededor. Pero, no sé, yo animo aquí a un colega a tirar un poco el chance entre que está preparando el espacio para unos juegos callejeros. Hay otro colega más acá también que me mira de reojo y quiere decir unas cositas, un poco de la historia de la bicicleta aquí en New Barris. O cómo habéis enterado de este lugar y habéis llegado esta tarde acá. No sé, si alguien me viene aquí a ayudar a salvar este momento, yo estaría encantado. Buenas. Bueno, pues yo si queréis os explico un poco cómo empezó el taller. Pues nada, empezamos ahí en la calle, en la esquina de Joaquín Valls con Vía Favencia. Y eso, un poco la idea era un lugar de encuentro para autorrepararse la bicicleta. Y bueno, también para la idea también era fomentar el trueque, ¿no? Que fuera tema de bicicleta, pero fomentando el intercambio. Luego llegó el invierno, el frío, y buscamos otro lugar que estaba muy cercano, que estaba abandonado, y también para reivindicar eso, ¿no? De que hay lugares en el barrio que están abandonados, que se utilizan que se están especulando, digamos, se utilizan para ganar dinero, y bueno, que están disponibles, que hay que aprovecharlos, que hay que usarlos. Y nosotros decidimos usarlos para hacer el taller de bicicletas y a partir de ahí pues, fue evolucionando el proyecto, también vinieron muchos jóvenes y eso pues, ha sido un reto también para nuestro taller. Y bueno, además también pues, hemos intentado siempre participar en todas las actividades del barrio, de carnaval, de la cultura de festa, masas críticas. Bueno, un poco de todo. Pues aquí tenéis un testimonio fidedigno e histórico sobre lo que ha constado el taller durante unos cuantos años. No sé, yo este taller lo he frecuentado bastantes veces en distintas épocas del año y siempre que vengo me encuentro con gente nueva o chavales que ya han cambiado un poco más de ropa, es decir, que su cuerpo ya ha crecido y ya no vienen al taller, pero te encuentras con ellos con las calles, te saludan. Y es un espacio muy bello que tiene una historia muy, muy rica a nivel anecdótico, porque cada cual, quien estaba por acá, tiene algo que decir. Más allá de decir del problema mecánico, ¿no? Porque se generan relaciones humanas muy bellas acá. Y la gente viene de distintos sitios, ahora mismo la gente entra y sale del local, hace un poquito frío, estamos tratando de animar la tarde, un colega se va cerca con las clavas ahí para calentar el cuerpo y no sé, alguien se anima a contar un poco una historia de la jornada bicicletística. Hay un amigo que ha sido aquí al taller a reparar su bicicleta. ¿Tienes algo que decir? ¿Cómo te ha atendido la gente cuando vienes al taller de bici? ¿La gente se acalora, se pone de mal rollo, está contenta, hay disposición? ¿Cómo has vivido el taller tú en las pasadas que has tenido por aquí? Bueno, vale. ¿No? Hola. No, en general muy bien. Siempre que vengo pues salgo bastante contento con mi bicicleta andando. sí, igual depende del día. Como hay mucha gente, muchos chavales, muchos niños, pues hay más atención o menos, ¿no? Pero la historia es que vayas aprendiendo a armarte tu bicicleta, ¿no? Y así, o sea, te comes la cabeza un rato y al final consigues hacer las cosas, arreglar las cosas. Pero eso, un poco, ¿no? Yo creo que, yo lo comentaba antes, era un poco medio zen, así de cultivar la paciencia y el conocimiento, porque es un taller, insisto, es un taller de autorreparación donde la intención es que tú te involucres y aprendas, y entonces eso mismo te requiere una paciencia y un tiempo, y terminas consiguiendo el resultado como tú mismo lo decías, ¿no? Has venido un par de veces. Y es uno de los lugares que te da soporte en Barcelona, ¿no? Unos lugares importantes dentro de tu imaginario y yo creo que el lugar también lo construyes tú. O sea, que bien que puedas estar aquí participando y que cuentes esta historia y que las compartas. No sé, algo más que decir, un poco de redundar en alguna cosa, que la redundancia aquí es bienvenida. Bueno, en realidad, o sea, una de las cosas que yo veía de este taller, que en comparación con otros que hay en otros centros sociales aquí en Barcelona, como que este es un taller más abierto a fuera de la gente del mundillo, de las ocupas, ¿no? Como un taller que está bastante que es bastante conocido aquí en el barrio, que vienen muchos chavales, mucha gente así mayor, gente que está fuera de lo que es la movida así ocupa y por eso en realidad tiene o sea, me gusta bastante este sitio y que también me gustaría que hubiera una alternativa a este desalojo, ¿no? A este futuro desalojo, como que hubiera, no sé, o gente con pilas para hacer otro sitio así o... Porque a veces los talleres que hay en centros sociales, pues eso, quedan muy para la gente del gueto. Sí, eso es lo que esperamos, que este momento de radio, este momento de ruido, este momento de compartir, sea una herramienta, sea un aliento a que nuevamente armemos energía. Ya no sé si aquí, en otro lugar, con otro nombre, con otro cuerpo, con otra ropa, pero con el espíritu que hemos estado tratando de transmitir. Y así que es el momento en que entra una estrella de la jornada a dar su historia. También queremos invitarte un poco aquí. Venga, colega, venga a contar un poco. O sea, aquí a un colega acaba de contar un poco la historia de cómo ha sido su encuentro con el taller. Y no sé tú qué nos podrás contar sobre... ¿Qué vinculación has tenido con este espacio? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has visto la evolución o la involución de este espacio? O sea, es un lugar importante y nos importa, o sea, y es interesante las opiniones de los colegas que siempre vienen por aquí. No, claro. Es que tampoco he estado súper involucrado con el espacio, pero lo que sí lo sé es cuando venía aquí hace 5 años. La gente aquí sí me han dado un bienvenido con los brazos abiertos, ¿sabes? Y ha sido muy importante para mí, para, no sé, la calidad de vida en Barcelona, tener un espacio libre para arreglar la bicicleta. Tanto porque corro con la bicicleta, sin ella no podía vivir. Y así que tener un espacio gratis con gente dispuesta a ayudarme, ha sido muy importante aquí en Barcelona. Que tampoco hay muchos espacios libres así, que te aprenden a trabajar, a arreglar la bicicleta. Yo creo que en las tiendas, bueno, bien, guays, con mecánicos muy buenas y con habilidades, ¿sabes? Pero si no estás... Pero toda la peña es venderte cosas para correr. Y si solo usas la bici para llegar a trabajo o para trabajar, o, ¿sabes? Si no coges la bici como pasatiempo, sino de un estilo de vida o lo que sea, hace falta otro tipo de espacio, ¿no? Bueno, eso surge como flor en el desierto, esa es la metáfora. Somos poquitos y por eso no nos vemos, ¿no? Es como un descampado y somos un oasis, ¿no? Dentro de la ciudad, en una ciudad llena de ruido y confusión. O sea, yo estoy utilizando estas metáforas románticas sobre el taller de bici, pero es importante que este oasis tenga vida y esta vida lo dan los usuarios. No sé, aquí el colega está contando que es una alternativa importante y aquí nosotros no estamos vendiendo el rollo a nadie de que ven a comprar esto ni lo otro, sino se trata de venir a compartir historias, compartir el conocimiento, tu energía y esta jornada y este día estaba compuesta de eso, ¿no? De la energía de todos y todas para animarnos y seguir creyendo en esto. No sé, algo más de repente, contarnos sobre un poco la vida de la bicicleta en Barcelona, cómo se va bien, se va mal, el curro, cómo no sé, está peligrosa la calle, que venga. Claro, bueno, a vosotros y bueno, yo también, que utilizamos la bici como medio cotidiano de nuestros días, ¿no? ¿Qué os parece, por ejemplo, el diseño de los carriles bici en la ciudad? ¿Favorecen la circulación de las bicis o es todo lo contrario? O sea, ¿son realmente bastante peligrosos? ¿Qué opináis sobre esto? Yo creo que es un panorama alternativo. Creo que a mí no me sientan bien ni el uso del casco ni el carril bici. Creo que no forman de momento parte de mi vida, pero sí respeto quién circula y quién utiliza estas herramientas de circulación por la ciudad. Son una alternativa para afianzar a la gente el uso de la bicicleta, eso está súper claro, pero eso lo decíamos antes, que la aparición de un carril bici y las reglamentaciones constantes son la dogmatización del Estado o del ayuntamiento lo que venga a ser en su caso para coartar al ciclista y para limitarlo en su acción. ¿Tú crees sinceramente los que han diseñado los carriles bici si han cogido alguna bicicleta? Pues eso está completamente claro que no. Eso está clarísimo que no. O sea, hay unas contraproducencias increíbles, unos diseños que están hechos a fantasía y no a la real usanza. No sé qué... No, estoy de acuerdo. Están hechas para que las bicis quedan afuera de donde quieren circular los coches. Están diseñados para que los peatones odien más a los ciclistas, ¿no? Bueno, efectivamente. Esto también, y no sé si es demasiado políticamente correcto para decir que ha sido chungo también los carriles bici en el diagonal para los peatones, porque de repente el ayuntamiento ha tirado un montón de ciclistas, la mayoría en los bicis, que realmente no saben muy bien andar sobre una bici que no sea la suya. Y de un día para otro, como aquel que dice, 60.000 bicis andando por la ciudad, pues... Eso, pero los peatones han vivido toda su vida hasta este día, caminando donde querían por la diagonal, y de repente habían un metro... ¿sabes? Quiero decir, un metro de carril. De distancia, ¿no? De distancia donde ya no podían estar. Y eso no nos ayuda. Yo creo que los peatones y nosotros ciclistas igual tenemos más en común que los coches, pero el ayuntamiento nos están, ¿sabes? Nos hacen luchar por el mismo espacio cuando realmente debemos estar en la calle. Hombre, yo pienso que no es una casualidad que justo un mes después de implantar el bicing, pues que saliera la normativa esta cívica también que multa a ciclistas, ¿no? No es casual, es una cosa premeditada para recaudar más pasta, ¿no? Eso está claro, y eso es de lo cual lamentablemente tenemos que cuidarnos como ciclistas. O sea, tenemos que estar a 10 bandas mirando en cada esquina en dónde están ocultos los malos para zafarnos de una multa que nos va a hacer daño a nivel a nuestro bolsillo. Y eso es un poco alertar a la gente que los malos están súper encima de nosotros y sobre todo encima de la gente que lleva en bicicleta. Entonces es alertarnos, es utilizar aquí el soporte para decir que el semáforo rojo lamentablemente ya no te lo puedes comer como antes lo hacía con gracia y con elegancia. No es que nosotros vayamos en la bicicleta atropellando a la gente y yo qué sé, y riéndonos de la gente, sino que tomamos la bicicleta como una herramienta, y por eso si optas por el freno, vas por el freno, y si vas sin freno, también tomas la medida de ir sin freno, pero controlando, ¿no? No eres un chavalito y no vas en tu famoso bici sin saber controlar la bicicleta. Entonces, es también compartir este momento para decir que la ciudad está bastante reprimida a nivel de los ciclistas y esto va en más. Entonces, no sé, eso es lo que yo podría opinar y aportar al caso. No sé, también se han dado casos de que hay restricciones a distintos formatos de bicicleta. Colegas que se dedican a circular la bicicleta en tall bikes, se la han quitado o la han cortado la cadena el ayuntamiento y se han llevado su bicicleta, y una bicicleta alta o una bicicleta extraña le da fantasía a la ciudad. O sea, la intención es, parece, quitarle fantasía y goce a todo el mundo. Y bueno, y además también que tienen impunidad total para poner esas famosas pegatinas de color verde que ellos dicen que son bicicletas que no se utilizan, pero pues es una nueva forma para sacar hierros, ¿no? De encima, ¿no? Pues nada, también hacemos un poco invitación a la liberación de las bicicletas. Si os dais cuenta que una bicicleta lleva meses y meses llenándose de óxido, pues nada, liberarla y empoderarse de aquella bicicleta, porque esa bicicleta necesita ritmo, esa bicicleta no puede estar muerta de gracia. ¿Y de qué, quién se va a encargar de eso? Los malos, y la van a transformar en chatarra, y qué mejor que una bicicleta que tenga una segunda vida. Pues no sé qué decís vos de las bicicletas aparcadas y llenas de óxido, pero hay que meterle candela, digo yo. Hay que prenderle fuego a las bicicletas, bueno, o darle fuego, yo qué sé. No, y yo tampoco, pero igual seguro que hay bicicletas que quedan ahí abandonadas en calle porque la gente no puede ir a una mecánica porque es demasiado caro, ¿sabes? Claro, y es solo una razón más para tener espacios libres donde se puede aprender de cómo arreglar la bicicleta y hacerlo a ti mismo, ¿no? Pues eso, no sé. es un buen capítulo aquí que se abre porque, no sé, yo pongo un poco la controversia aquí sobre la mesa y el colega dice, no, que eso implique que se abra nuevo espacio para poder solucionar estos problemas cotidianos. En realidad nosotros aquí estamos súper friki y súper flipados hablando de bicicleta, todo guay, pero toda la gente tampoco sabe mucho de bicicleta y entonces este es un lugar, ¿no?, propicio para, o sea, para ese acercamiento, ¿no? Para esa toma de contacto, ¿no? Familiaridad con la bicicleta, en realidad. Y eso, encontrarse con la gente, momentos como la masa crítica, como este espacio, son epicentros válidos para tirar la onda. ¡Ey, compana, venga, venga! ¿Algo que decir, alguna contribución desde el extranjero sobre la bicicleta? ¿Está de acuerdo? ¿Qué dice? Dice que le cuesta mucho, pero bueno, dice que prefiere andar en bicicleta antes que hablar. Prefiere andar en bicicleta antes que hablar aquí. Pero bueno, sabemos que este personaje que está aquí ama mucho la bicicleta, ha venido enamorado de ella y aquí también hace una contribución, el personaje fantasma hace una contribución a la mecánica de este taller. Bueno, nada, sé que este taller se constituye de distintos mecánicos universales y universalas de distintos rincones. Saludamos a la colega Jeda, en Suecia, que ha armado el gran famoso diseño de Vicioso y Viciosa. Los colegas, no sé, chilenos, esparcidos por ahí, por distintas partes del territorio. Y los colegas mexicanos que han caído ahora también, que están haciendo un poco de mecánica. Y nada, creo que la bicicleta es un lenguaje así genérico. Todo el mundo sabe qué decir y cómo hacer un poquito con ella. Algo, no sé, compañeros, algo ahí por el audio. Y de los otros talleres que hay también por la ciudad, también podíamos hablar, ¿no? Porque también está el taller de bici de Cambias también, ¿no? Ese es el famoso taller Senza Friends. Senza Yo no soy Friends. Quien para decirlo. Taller de bici sin Senza, frenos, sí, Senza Friends. Sí, pues buena denominación, ¿no? Pero sabías que iban a mudar, ¿no? ¿Se van a mudar? Sí. Oh, yeah. Bueno, entonces vamos a dar las buenas nuevas o no sé. ¿Dónde se mudan? ¿Tenéis algún tipo de información al caso? Bueno, el taller de Cambies, que lleva el taller Senza Friends, que lleva ya un tiempo ahí dando caña, es un centro de reunión para mucha gente ciclista que va por allí, se arregla su bici, bueno, un poco siempre con el espíritu y con la filosofía de Viciosos. La gente va liberando bicis, se van reciclando lo que para muchas tiendas es la basura o la chatarra, y con esas pequeñas chatarras pues poco a poco la gente va pedaleando la ciudad, montando la ciudad. Y nada, allí podéis encontrar martes y miércoles en calle Jocs Florals, donde bueno, ya conocéis Cambies. Martes y miércoles de 5 a 8 podéis encontrar allí una buena peñita que está montando bicis, ayudando a la gente a reparar sus propias bicicletas. Podéis encontrar un montón de material y de herramientas para apañaros vuestras bicis o cambiar alguna cosa que se os haya jodido. También se está abierto a todo tipo de donaciones y herramientas furtivas que puedan aparecer por allí. Y nada, eso, bueno, es un taller que Lian está montando ahí desde hace tiempo, dándole mucho esfuerzo y mucha potencia para que la gente salga de esa dinámica, vaya allí y no trate la bici o trate los problemas que le genera la bici no como un problema en el bolsillo, un problema en la cartera, sino como un problema en el que llegas allí y no solo arreglas tu bici, sino aprendes cómo se arregla y entras en contacto, se tejen unas redes sociales y se teje una filosofía más allá de lo que es la propia herramienta o la propia parte de la bicicleta, ¿no? Ajá. Hablamos de redes sociales reales, para los que nos estáis escuchando, no son redes sociales virtuales. Los talleres de bicis crean espacios de contacto directo, de eso se trata, para que la gente pueda venir a reparar su bici y, como bien ha dicho el compañero, pues que se vaya tejiendo esas redes, que la gente se vaya conociendo y, evidentemente, para que se vaya construyendo cada vez más espacios de este tipo, ¿no? Más espacios de autorreparación y de intercambio y de conocimiento. Claro, lo ideal en esta movida es que cada barrio pudiera tener su espacio liberado en el que toda la gente del barrio, más allá de la gente que está más vinculada con el tema Ocupa o demás, que todo el mundo se pueda acercar a un espacio liberado y arreglar sus bicis y tener la herramienta de transporte y no tener que estar ligado a metros y a otros experimentos fatídicos, llámese bicing, precisamente por no tener alternativas más allá del comprarse una bici, porque claro, la gente se compra la bici, pero esa bici antes o después va a requerir de un mantenimiento, va a requerir arreglar X cosa, y mucha gente pues no puede acceder a una tienda en el cual le van a cobrar una pasta por la mano de obra o le van a poner X piezas. Entonces es una forma de que esa gente, si quiere hacer una pequeña inversión en una bici o quiere liberar una o quiere empezar a montar una bici desde cero, pues aquí tiene un espacio en el que lo puede hacer libremente. Y bueno, lo ideal, desde aquí damos una llamada para que la gente de los barrios se organice y cree su pequeño taller, se busque sus herramientas, las libere de centros capitalistas, dígase de cartón y otros centros, y eso, que se monten su pequeño taller para la peña. Y bueno, también aprovechar esta jornada para mandar un saludo a otros talleres amigos que tenemos por ahí desperdigados en Europa, como por ejemplo en Toulouse, que está el taller de Velorussian, que nos vinieron a visitar un año y estuvimos súper contentos y súper contentas de que vinieron con un autobús mutante. Cargadísimo. De bicicleta, que es la mejor droga que hay. Y bueno, estuvimos todo un fin de semana realizando actividades. Y luego otro taller amigo que hemos ido, de una amistad que hemos ido tejiendo a lo largo de estos años de taller, es el de Roma, que se llama, está en un centro social que se llama Ex Snia, donde hemos ido ahí en algunas ocasiones a participar de la pedalada intergaláctica, donde hemos ido unas 3.000 ciclistas pedaleando por Roma. Y bueno, pues eso, ¿no? Un poco también esa visión de la amistad que hemos tejiendo con otros talleres de fuera y que nos han venido a ver, hemos ido a verlos y que nada, un saludo fuerte para ellos. Pues en esa misma lista y enunciado de salud está el taller cooperativo. Yo lo asistí a él un par de veces, el taller cooperativo de bicicletas que está la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile en Santiago de Chile. Es una gente que tiene un pequeño chiringuito allí, han montado un par de días a la semana, no tengo muchos más datos los que lo estoy dando, pero ahí la gente también con el estudiantado está reparando la bicicleta. Uno de los últimos encuentros que he tenido con la bicicleta y espacios que se están generando en Murcia, también hay una pequeña iniciativa ahí que se está generando entre medio de la huerta, que consta de compartir con los chavales el conocimiento y la energía para darle goce y pasión a la bicicleta. Eso está interesante allí en las huertas de murcianas, en la periferia. Y también aquí tengo un colega que acaba de bajar de otros rincones latinoamericanos y no sé, ¿qué pasa por allá en México con la bicicleta? ¿Hay algún panorama? ¿Tú has visto algún movimiento? ¿Está peligroso andar en México, en el DF mexicano? ¿Cómo viviste la bicicleta allá en el DF mexicano? Bueno, lamentablemente en Ciudad de México hay demasiados carros, demasiado cemento y pocas bicicletas. La gente generalmente se transporta en metro y en peceros, que son buses pequeños. Hay un pequeño movimiento que está intentando que eso sea distinto, pero gracias a que México es un país productor de petróleo, bueno, no productor, extractor de petróleo y también le llega toda la basura de Estados Unidos, tiene muchos carros por todos lados, entonces no hay una, por lo menos en el DF, yo viví en Coyoacán y en Iztapalapa, que son sectores muy populares y la gente no... Realmente nos ocupa mucho la bicicleta. Yo recuerdo un poco la experiencia de la bicicleta en México, porque estuve ahí rulando un poquito por ahí, por la capital, por el Chilangolandia. Y wow, vaya hazaña el hecho de andar en bicicleta en el DF. Vaya hazaña. O sea, es un riesgo mortuorio muy, muy próximo a ti el hecho de circular en bicicleta por el famoso DF. Puesto que hay una cantidad de agujeros increíbles, las distancias son pero considerables y el tráfico es de loco. Pero lo que yo pude ver de la bicicleta en México, o bueno, en cierta parte de la capital, no México en general, sino que la gente trabaja mucho la bicicleta. Hay estos rickshaws, muchos rickshaws en las periferias, recuerdo esto en Xochimilco, había muchos rickshaws, bicitaxis, la gente trabajando, maqueando guay sus rickshaws. Afilador de cuchillos en bicicleta, triciclos que vendían un montón de historias. O sea, la bicicleta allí es un soporte, pero muy, muy, muy particular, que no tiene ninguna... Bueno, por lo menos lo que yo he presenciado aquí en España no es el mismo soporte. Es una variación de forma de vida y de bastante esfuerzo, vinculada siempre al peso. O sea, estos rickshaw cargan a dos personas y 150 kilos ahí pedaleando y buenas piernas. Un pulpacho de... De categoría, ¿no? Sí, sí. De esos que... De fábula. No sé, eso sí un poco el encuentro que yo tenía un poco con la bicicleta en algunos pasos. También, no sé, sobre la bicicleta en el mundo... Salvador, si algún día pasan por San Salvador en Centroamérica, os daréis cuenta que es el lugar donde las bicicletas se maquillan, pero de la hostia. La gente procura por un buen reflectante, por un buen guardafango y un porte equipaje. No se trata de marca, se trata de dejar la bicicleta bella. Se trata de engolosinar la bicicleta, de alegorizarla, de buscar la elegancia. No se trata de peso, ni de tamaño, ni de dimensiones. Se trata de que la bicicleta también es como algo que hay que quererlo, al cual... Te tienes que sentir cómodo y a gusto y no sé, aquí vienen los panas llegando con la energía, ya era hora, se esperaba, alrededor de tambores. No sé, ¿qué tenéis alguna historia que contar ahí de la bicicleta? ¿Cómo se ve la bicicleta en Italia? ¿Está bueno la circulación? ¿Hay rollo? ¿No hay rollo? Yo conozco la realidad de Milano, donde vengo. Hay taller de bici también, está... Tengo que decir un poquito más radicado como movimiento en Milán, porque hace falta en Milán haber más de carril de bici que en Milán ahora no hay, y la bicicleta está muy pericoloso de ir en bicicleta, entonces hay un movimiento muy radicado en Milán. Tenemos mucho de taller de bici, uno en la universidad, en un lugar ocupado en la universidad de agronomía, y un otro que existe hace mucho tiempo y ahora está empezando a ser reconocido también del ayuntamiento. Tenemos también un taller de bici móvil, que es un carro muy grande, se desplaza cada día y adelante de la universidad o de quien quiera en toda la ciudad se desplaza y eso. También hay Critical Mass cada semana, cada jueves en Milán, está muy guay. Muy guay, más ruido, con mucho ruido, mucha música y siempre a bloquear toda la ciudad, eso. Eso me parece interesante, que hay una convocatoria semanal, ¿no? Para meter ruido, sí, para decir, mira, aquí estamos, eso es lo que queremos y por aquí vamos. Y tampoco hay poca gente que llega, hay muchísima gente cada vez, cada semana, siempre. Eso es un alto contraste en relación a lo que se vive un poco por aquí. O sea, yo creo que ese espíritu sería rico, ¿no? Poder... empaparlo también a esta Barcelona. Me parece muy bueno cuando vos me contaste esta historia. Yo me animé mucho, dije, sí. Wow, vaya candela, dije, qué bueno el rollo. Aquí sí la gente, sí, tiene polpacho, dije yo. Aquí hay emblema de bicicleta. Y bueno, me parece muy, muy guay que estas iniciativas sean contemporáneas, ¿no? Que te están siempre siendo así. Claro. Y bueno. Siempre fantástico. Siempre más grande está el movimiento. Y también es conocido el taller de bici de Barcelona, como cambia ese vicioso, también se conoce a Milán a demostrar que la red de ciclomilitantes existe. Pues bueno, eso también nos pone contentos, saber que existimos allí por Milano en el imaginario de la gente, que la gente sabe que hay ruidito que nosotros hacemos por acá. Y eso nos pone contentos y nos arma la fiesta para seguir dándole candela. O sea, eso, el propósito de esta tarde y de esta jornada es animar a la gente a que se entere un poco de qué es este lugar, qué pasa con la situación de hoy en día del taller de bici. También agradecer a quienes estáis presente y quienes se van sumando a la tardecita noche fresca. Tenemos una pequeña hoguera ahí que hemos montado, lo hemos bien montado al lado de la Casteller de bicicleta. Está ahí, podéis pasar al patio. Tenemos una pequeña hoguera para calentar las manos y las patitas a los buenos ciclistas y los buenos polpachos. Aquí ya están haciendo la entrada los personajes espaciales especiales. Que el compadre aquí, Lucer, ya trae la energía, lo esperábamos. Hace mucho tiempo que no veíamos a Lucer. Lucer se aproxima, Lucer tiene algo que decir. Hola compañeros y compañeras. Pues sí, la verdad que mucho tiempo que no le pegaba el polpacho para venir a visitarlo. Estoy en otra dimensión ahora. Primero, venga, salud. Pero salud por el taller, a ver qué es lo que carajo pasa. Bueno, qué gran momento, ¿no? ¿Cómo va la jornada? Es la congregación de los planetas. Los planetas se juntaron por fin, carajo. Lucer acaba de llegar, pero ¿cómo va la jornada? ¿Cómo ha ido? ¿A qué hora habéis empezado? Es una jornada bien familiar, loco. Para la gente que nos escucha ahora, que empiece ahora a escucharnos como yo, que llegué tarde. ¿Cómo ha ido la jornada? Contad un poco. La jornada ha constado de una tarea limpieza del taller, puesto que teníamos una considerable cantidad de goteras. Pero eso no bajó los ánimos ni la energía de que no habíamos cocinado un papeo de la hostia, o sea, unas buenas lentejas para darle candela al polpacho. Ay. Y nada, la jornada ha ido tirando poquito a poco aquí con este soporte maravilloso que es la radio, loco. Bacano, muy bacano. La gente se está animando, escampó y estamos a juegos en la calle. Hemos armado un casteller con cuadro de bicicleta. Ah, mira, qué bueno. Han venido distintos colegas a distintos rincones a contar un poco su movida. La gente de Baipolo, la gente de la masa crítica ha dado un poco fe de qué han vivido ellos y qué es lo que esperan vivir con la bicicleta y darle machacar con qué es el taller de vicioso y viciosa. Y bueno, y aún tenemos muchas más sorpresas, ¿no? Que aún falta a lo largo de toda la tarde. La noche cae, la noche entra y eso significa que nos tomamos el bloque del frente con una excelente y elegante proyección, sí, loco. Sí, ¿no? Vamos a empezar a proyectar ya muy pronto. Hay primicias, no sé, aquí hay material visual que quieren proyectar también. Sí, hay un material que estaba guardado de una cosecha y bueno, pronto sale a la luz en cosa de unos minutos. Decir que es la presentación de la carrera de bici, la última que tuvo lugar ahí en el CIMP, en el parque del Forum, y bueno, hemos hecho ahí hemos juntado unas cuantas imágenes y hoy en primicia es la presentación. Pues esto es bastante bueno saberlo, es rico porque el lenguaje se expande, la pasión por la bicicleta en sus distintas formas también se abre, los instrumentos también nos acompañaron hoy día, tenemos cantautor, Edu Libra y una jam con Gorilla Robot, dícese por ahí, y eso es lo que nos va tirando, animando la tarde. Bueno, no sé qué más decir, que en el fondo esperamos que os vengáis para el aniversario. Esta es una premier del aniversario. Hace frío y llueve y estamos aquí. Eso me parece un aguante maravilloso. Hemos montado también afuera nuestras famosas serigrafías esparcidas por ahí en el globo y que viva la bicicleta. Por ahí va la cosa. Bueno, y continuamos aquí en Radio Pedal ahora con unos consejos publicitarios. Jornadas por la defensa del taller de bicis viciosos. Sábado 20 de noviembre desde las 11 de la mañana. Juegos en la calle, cursos de mecánica y comida popular, sobremesa biciclística. Por la tarde, talleres, espacio abierto de mecánica y autorreparación. Serigrafía Viciosa, trae tus viejas camisetas y dale un nuevo look y estilo. La radio se baja y se abren los micrófonos. Retransmisión al día siguiente por la sonda a partir de las 12 horas. Conciertos, proyecciones y mucho más. Taller de bicis Roquetas Verdún, Ferrer, Joaquín. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. 'Cause you know, sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. And she's buying a stairway to heaven. Está al aire, estamos al aire nuevamente. Tirando las mismas energías que antes, pero con han pasado un par de horas, han pasado unas cuantas horas, pero tenemos invitado importante en el taller, en la gente que constituye el espacio, la gente que viene a solucionar problemas al taller. Aquí tenemos un pana. ¿Cómo es tu nombre? Alfredo. El pana Alfredo es un colega dominicano aquí del barrio, dentro de toda la mezcla de gente que hay de todos los sitios. El colega viene, es uno de los colegas asiduos, es un colega relevo que ha venido a darle energía al taller, a darle sentido al taller, puesto que han pasado un montón de chavales por acá. ¿Cómo ha sido el hecho de pasar por aquí el taller? ¿Cómo lo has vivido? ¿Te ha gustado? ¿Qué has visto? ¿Cuál es tu experiencia pasando por acá? ¿Has conseguido lo que buscas? No lo sí, sé, dime. He conseguido mucho lo que busco. Además, me ha gustado mucho el taller. ¿Y qué tipo de relación tú, por ejemplo, cuando tú vivías en República Dominicana, qué tipo de relación tenías con la bicicleta? ¿Cómo se veía la bicicleta por allá? Pues la bicicleta por allá se veía muy moderna, bueno, lo normal, como aquí. Ya, pero así tan moderno de ir así con bicicletas súper livianas, bicicletas pesadas, no, bicicletas bueno, de colores. Habían diferentes estilos. Las ruedas, por ejemplo, las llantas las tenían plateadas y le ponían colorines, ¿sabes? Le ponían papeles con colorines, etcétera. Ah, pero mira. Aquí el colega está contando que hay un maqueo de la bicicleta importante allá en República Dominicana. La gente sí. Le pone papeles de colores a las ruedas. Eso es una modalidad desconocida acá en Barcelona. Sí. Eso está muy interesante, los papeles de colores en la bicicleta. ¿Algo más que decir? Y también le ponían bocina a la bicicleta para que se escuche de lado y lado cuando van ahí sus cosas. O sea, es una bicicleta bastante romántica, ¿no? Bella, decorada. O sí, sea, decorada. Yo, sí, por ejemplo, ¿qué tipo de bicicletas utilizas cuando estás aquí por el barrio? Pues la típica, la que se utiliza siempre. ¿Pero qué pasa? ¿En qué momento vas a llegar a poner pegatinas de colores, las ruedas? Yo quiero ver esa bicicleta algún día. Pues después que esté bien formada, que tenga los frenos y todo eso. O sea, cosas. Estamos partiendo por lo básico, ¿no? Sí, montarle bien los frenos y luego ya viene la decoración. Sí, luego ya viene la decoración, la pintura, después volver a desmontar la pintura, etcétera. Muy bien, eso. Entonces queremos ver esa bicicleta para el quinto aniversario del taller de bici, bien, bien colocada, bien puesta, sus colorinches, las ruedas de colores, sí, bocina y toda esa historia. Sí. Hey, ¿quieres contar alguna historia? ¿Cómo te has sentado en el taller? ¿Te ha gustado el taller? Bueno, él dice que bien, que el taller ha estado bien y que le gusta mucho y por eso viene habitualmente. Es una gente que ha venido hace poquito al taller, por eso que lo animamos y que están contando un poco la historia y la relación entre Barcelona y Santo Domingo, ¿no? Sí. Santo Domingo y la bicicleta. Sí, son muy diferentes allá y aquí. ¿Hay diferencia entre Santo Domingo y Barcelona? Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay mucho, mucho calor, mucho frío? ¿Cómo se siente andar en bicicleta en Santo Domingo? ¿Está bueno? ¿Está fresquito? Pues uno, como allá hace mucha calor, pues se está fresquito cuando uno va ahí por debajo de una montaña, bajando todo eso ahí, ¡fua! ¿Y se va con chancletas en bicicleta por Santo Domingo, arriba sí, de la cleta? Sí, siempre van con chancletas, un pantaloncito corto. Yeah. Está muy bien allá. Eso es una buena experiencia de la gente viviendo la bicicleta en otros rincones del mundo. Como habíamos anunciado antes, como habíamos dicho antes, que la bicicleta estaba presente en las emociones de la gente en todos lados. Este colega ha estado contando un poquito la historieta de cómo va la movida en Santo Domingo, que las bicicletas van con ruedas de colores, cosa que en Barcelona no se ven, y ruedas de colores y chancleta, qué buena combinación, ¿no? Yeah. El tuning de la bike, ¿no? Es el tuning. Oye, ¿y cómo llamáis a la bicicleta allá en Santo Domingo? Pues bici. bici, la, sí. O la baica, la cleta, la bicla. No, bueno, tiene, a ver. Los apodos de la bicicleta. Bueno, le llaman bicicleta, bicis. La que está muy, muy mal, muy, en muy mal estado, llaman chatarra. Etc. ¿Chatarra? Yeah. Sí. Bueno, pero, con, pero acá, con mucho respeto, ¿no? en este taller de bici, la chatarra se convierte. Pues vos sí, creo que vos gustáis mucho la chatarra, porque aquí tenemos una cantidad de chatarra increíble. está de la hostia. Aquí sí. A nosotros nos gusta la chatarra de una forma increíble y por eso creo que ya, yo contentos. Lo veo ya, que recicláis muy bien. Está aquí bien, la chatarra recobra vida. Sí. Y después se vuelve a revolucionar, como quien dice. Yeah, ahí está la cosa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Le damos el clavo, como quien dice. Es el mensaje. Pues nada, a ver, ¿quién se anima a contar un poco la historia de ahí, de la bicicleta? ¿Cómo vayas a las pistas aquí en el barrio? ¿Vayas a bicicleta una BMX o una bicicleta de montaña? ¿Qué bicicleta te gusta a ti, por ejemplo? La BMX. ¿Qué hay la BMX que te gusta? Todo. Ahora, ¿qué es todo? Cuadro entero con la rueda y el timón. ¿Y los frenos qué? Bueno, este chaval creo que le gusta montar en BMX, pero sin frenos. Eso es un deporte así de aventura. Aquí arriesgado, en las pistas, arriesgado. Claro. Alfredo, ¿alguna historia más que contar sobre la bicicleta? ¿Qué piensas de la bicicleta? ¿Qué deseas de la bicicleta? ¿Quieres tener una bicicleta doble, triple? ¿Viajar por el mundo en bicicleta? ¿Quieres ser ultra deportista o te ayuda a ser deportista y andar en bicicleta tranquilo por la vida? No sé. A ver, pues, ¿qué opinas de la bicicleta? Porque la han hecho muy bien, supongo. Y que... ¿Tú, cómo utilizas tú la bici? ¿De medio de transporte, ver, para la pasear? La bicicleta la utilizo para varias cosas. Para salir al parque, para ir al cole, para andar por el barrio. Bueno, también para hacer ejercicio, para aumentar más los músculos. Yeah. Oh yeah. ¿Cómo os llamáis al banano verde, esa preparación clásica ahí que tiene ahí? ¿Perdón? Este banano maduro, el grande, con preparado este plato que decías de Santo Domingo. Pues bueno. El mangú, ¿te sienta bien para los músculos de las piernas o no? Sí. ¿Es recomendable? Bueno, para la barriga. Aquí, los chavales para dicen barriga, que sí. Potasio, ¿no? Sí, potasio. Fuerte. Así me gusta. Un buen mangú, ya sabéis, peña, hay que consumir mangú. El plátano verde, carajo, no se da en Europa, pero llega igual, a chingar su madre. Y bueno, un buen mangú para los polpachos, sienta bien ahí. Sí, sienta muy bien. Bueno, la grasa no le eches, la próxima, bueno, cuando haga mangú, no le eche mucha mantequilla, porque si no... Le van a salir demasiado grande en la cara. ¡Ah! Ya sabes. Puede tener un retroceso a la adolescencia esa que cada cual niega porque es un poco así extrañísima a nivel dérmico, pero el colega aquí lo recomienda, comerse un buen mangú para darle fuerza a los polpachos. Y ahora se viene la minibike, dicen por ahí de fondo que la minibike está. O sea, ¿quién va a participar? Vosotros vais a participar, ¿no? Sí. Pues venga, ahí vamos a hacer los equipos de minibikes y vamos a darle candela y fiesta a la tarde. A darle caña, dale caña. Le bicycle, cela veut dire la bicyclette, en Amérique tout le monde rit. Le bike. The bike, le bicycle, le bicycle. On va le dire toujours comme ça. Le bike, le bike, le bike, bike, bike. Le bike, le bike, le bike, bike, bike. Encore plus fort, les gars. Le bike, le bike, le bike, bike, bike. Le bike, le bike, le bike, bike, bike. Encore une fois, tous avec moi. Le bike, le bike, le bike, bike, bike. Le bike, le bike, le bike, bike, bike. Le bike, bike, bike, le bike, le bike.